Hola. Ahora sí, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, ¿cómo andan? Che, qué lío, ¿sabés que tengo un audio malísimo? Porque estoy escuchando de donde no debería escuchar. Igual sé que estamos saliendo, ¿eh? Eso es bueno. A ver, vamos a acomodarnos. Buenas tardes a todos. Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino. ¿Sabés por qué es este quilombo? No. Porque ayer hubo peña en el Centro Cultural. Entonces tuvimos que desarmar casi prácticamente toda la radio. La llevamos abajo para hacer la peña. Y bueno, hoy arrancamos y hay cosas que no sabemos dónde enchufarlas. Y bueno, si me está escuchando el director de la radio, está todo bien, ¿eh? Ya está, todo solucionado. Usted sabe que yo me pongo nerviosa y hago las cosas mal y esas cosas, pero ahora me estoy escuchando perfecto. Ahí la gente que nos está escuchando a través de internet, www.fmradiolamosca.com.ar, si me pueden decir cómo se está escuchando, yo se los agradecería un montón. Y para decírmelo lo pueden hacer a través del Facebook, www.facebook.com/sincareta. Ahí me llamás y me contás cómo me estás escuchando, cómo estamos saliendo. Bueno, estamos acá con Yamila y Lili del equipo de Sin Careta. Volvió Lili, que las extrañábamos un montón. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, un día hermoso. Lili, háblele al micrófono, por favor, le voy a pedir. Tiene que, no sumarse, pero sí apuntarle, porque estos micrófonos hay que apuntarle. Ahí está, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes a todos, estoy bien, gracias. Bueno, ¿y está Yami también? Sí, hola, buenas tardes. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo fue la semana de las chicas? Ahí andan, en la lucha. Sí. Bueno, te cuento la mía. Dale. ¿Te cuento la mía? La semana no sé, no me acuerdo, porque siempre me pasa lo mismo los domingos, me olvido toda la semana. Te puedo decir que pasó viernes, sábado y domingo, hasta ahí llega mi memoria. Claro, porque es tu memoria más reciente. Claro, tengo pérdida de memoria a largo plazo, me acuerdo solo lo cortito. No, la pasé re bien el fin de semana, me fui a hacer de todo. Estuve un fin de semana... a full. Tuvimos una semana movidita, ¿eh? Qué semanita, ¿eh? Hoy estamos contentos. Yo estoy contenta. La primera vez que más o menos en el año que hago Sin Careta y arranco contenta. Porque siempre cuando uno tiene que arrancar este programa y rever un poco qué pasó en la semana, es como que son todas pálidas. ¿No? Sí. Esta semana fue como media diferente para, por lo menos para mí. Pasa que hubo muy buenas noticias en lo que fue las semanas. Háblele al micrófono usted también, por favor, se lo pido. Si no, acérquese un poquitito más. A ver. Porque encima ya no sé más cuál es cuatro, cuál es tres, cuál es cuál, no sé más nada, ¿viste? Ahora ahora cambiamos todos los micrófonos, se cambió todo de vuelta. Lo que te decía, que la semana estuvo plagada de buenas cosas, digamos. Muchas emociones, sentimientos encontrados, estuvo buena. Encontraron un nieto más, ¿eh? Buenísimo. El nieto 114. Y mucho se habló esta semana de que, ay, se celebra más porque es el nieto... de Estela y muchos periodistas tocaron el tema desde ese lugar, ¿no? Y lo vamos a escuchar porque traje un compiladito de audios de cómo fue tomada la noticia, cómo la búsqueda de Estela en todos estos años. La verdad que es un nieto más y que faltan un montón, y esa es la realidad, y que nadie va a frenar la búsqueda. Pero también la realidad es que Estela es un símbolo importante de la lucha de abuelas, y que ella lo haya encontrado es como un extra, ¿no? Uno, la verdad que a mí me emocionó muchísimo, y aparte porque no porque Estela sea la famosa, sino porque es por ahí la historia que uno más conoce, con la más afín, porque más se reproduce, más veces la escuchás, más visibilizada está su búsqueda, ¿no? Sí, es que en realidad Estela es, digamos, la cara de un montón de abuelas. La referente. Claro. Entonces, justo que le haya tocado esta oportunidad a ella, me parece genial. Y además, ella empezó esta búsqueda sabiendo que lo iba a encontrar o no, y bueno, y se le dio. O sea, es genial. Yo lo celebro muchísimo. Está Aixa, de Enredadas Mujeres, también acá en el piso. Está Marcela, que ella es técnica sociocomunitaria en género y derechos. Estamos esperando que llamen las mariposas y venimos a hablar un poco de las mariposas de Gleu y del Encuentro Nacional de Mujeres y de esto de enredarnos. ¿Cómo andan las chicas? Vaya ya, ¿usted qué hace ahí parada mirándome? Estaba esperando el mate, señora. ¿Cómo andan, Aixa? ¿Cómo va? Tanto tiempo acá. Buenas tardes a todos y todas. En este día que, bueno, se festeja o se conmemora o se centraliza en el Día del Niño y las Niñas. Los derechos que tenemos y que como niños y niñas también se tienen, y que no hay que perderlo nunca, esa condición de niño y niña. Acérquese un poco más al micrófono. Y Marcela, bueno, aquí estamos enredando, estamos con Marcela. Hola, Marcela. Sí, hola, chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Y que siempre acá Sin Careta siempre hay un espacio, como siempre, enredando a través de las redes y a través de esta realidad en géneros y derechos, que bueno, que gracias a Vanina y a FM La Mosca siempre está el espacio, ¿no? Ustedes sí, en realidad gracias a ustedes que siguen y siguen y siguen y le dan para adelante, porque el espacio puede estar, pero si no hay mujeres que luchan, no lo llenamos con nada el espacio, ¿eh? Así que las agradecidas somos nosotras por tenerlas otra vez en la radio. Bueno, Aixa, una vieja amiga de FM La Mosca, ha hecho radio en esta radio. Uh-huh. Ha hecho radio en esta radio, mirá que redundante. Sí, redundancia redundante. Sí, algo no está bien de esa frase. Estamos presentes, dice Gastón Montero. Montero. Bueno, perdón. Les dije que todavía vengo. Bueno, no terminé de contarle yo. Fin de semana, el viernes me fui a cubrir Sobra Milonga. Muy bien. A Lanús, a la Casa del Pueblo, ahí en Sarmiento, cerquita de la Casa del Trabajador Agustín Tosco, ahí a una cuadra. Le mandamos un beso a la gente de la Casa del Trabajador Agustín Tosco, porque no sé, me acordé, así que le mando un beso. No, en realidad me acordé porque vinieron a la peña, porque además ayer sábado fue la peña del Centro Cultural. Acá cumplimos 12 años, así que también vamos a tener unos audios del Centro Cultural Manuel Suárez, que ustedes saben que el lema de esta casa es disfrute y luche. Y nosotros hacemos honor a ese lema, así, como que lo tomamos al pie de la letra, dijimos, bueno, hay que luchar y disfrutar, joya. Listo. Este es mi lugar, así que acá estamos. Sin Careta, esta es la quinta temporada. Bien. Así que de los 12 años, 5 hace que estamos acá, y orgullosa, che, y agradecida con toda la gente del Centro Cultural que nos permite hablar de feminismo y esas cosas que por ahí en otras lugares, de otras FM está medio complicado, ¿no? Sí. No nos llama mucho de las otras, tenemos que decir. No somos muy convocadas. Algo está sucediendo. Por eso se agradecen estos pequeños espacios. Bueno, y además, que yo tenía anotado acá todo lo que hice, porque era hasta... fui al seminario de género de la Universidad Nacional de Avellaneda, sí, que estuvo Perla, una abogada, que fue una de las impulsoras de que se incluya el término feminicidio en el Código Penal. Grosa como pocas. Le di un abrazo feminista. Sentido. Sí. Le dije, grosa, te quiero. Y encima yo me la conocí por Facebook. Primera instancia me arranqué peleando con... Yo también, no te preocupes. Somos varias las que nos hemos peleado con Perla. Casi me saca del grupo, todo. Sí. No, mal. Sí, normal. Y la verdad que después salió acá al aire también cuando fue que se logró que se incorpore el femicidio al Código Penal, también como para, bueno, tener la primera voz, que fue la que escribió todo y hizo la presentación, así que la verdad que una mujer, nada, no sé cuánto tiempo la escuchamos, pero hubiese quedado toda la tarde ahí escuchando a Perla. La verdad tenía mucho para enseñar. Sí, ella estuvo. Sabor a poco siempre queda con Perla. Sí, es verdad. Sí. A Marcela la conocí ahí. Nos sacamos fotos, todo. Sí, nos conocimos con Vanina ahí. Presentación oficial. Me de hizo sentir famosa en un momento. Me dijo, ¿vos sos Sin Careta? ¡Ay! Dijo, ¡ay! Dije, ¡ay, Dios mío! ¡Qué emoción! Bueno. ¿Qué más hice? Tenemos, bueno, Casi Justicia Social, Callejeros, que quedó libre. Vamos a estar hablando un poco del tema, les vamos, hay un abogado que más o menos nos explica cómo es el tema de Callejeros, porque en realidad fueron dos juicios, en uno se los declararon culpables y en el otro inocente. Entonces la prisión que tenían ellos en realidad era inconstitucional, y bueno, ahora se logró que salieran en libertad. Yo fui al Obelisco el mismo día, que la verdad que es mi banda de rock and roll Callejeros, saben que desde acá, desde Sin Careta, todo el tiempo, y desde que pasó Cromañón y desde que estamos al aire, decimos que ni la bengala ni el rock and roll, que a los pibes los mató la corrupción, el capitalismo, el neoliberalismo, que hoy puede pasar. La negligencia ayer, también. Y ayer se cayó el entrepiso del Teatrito de Flores. Lo clausuraron porque la gente de No Nos Cuenten Cromañón, que es una organización de sobrevivientes de Cromañón, que están a favor de la liberación de Callejeros, son los que también están viendo los otros lugares y haciendo denuncias. Fue la municipalidad, vio que se cayó el entrepiso, lo clausuraron y al otro día tocaba Capanga y estaba abierto igual. Así que los chicos llamaron y lo clausuraron. Pero esto demuestra también que el tema no pasa por los músicos, ¿no? Que el tema es el negocio que se genera. Bueno, vamos a estar hablando de eso también. Tenemos para escuchar las palabras de Patricio Santos Fontaner, el Pato, que dio una entrevista a una radio de Córdoba, que él está allá en Córdoba con su familia, con su hijo, y vamos a estar hablando un poco de eso. Desde ya, nuestra lucha está con conseguir justicia por la de las 194 víctimas de Cromañón, y decimos, y como lo contamos acá muchas veces, Ibarra tenía 4 denuncias previas antes del incendio de Cromañón. Cromañón estaba denunciado 4 veces en el cajón de Ibarra, le llegó un aviso de que lo que pasó en Cromañón podía pasar. ¿Querés un responsable? ¿Querés un culpable? Ahí está. Bueno, y eso lo vamos a hablar en un ratito también. Y estuve viendo a Sobra Milonga y tengo audios. Y lo bueno de Sobra Milonga, mirá, en el medio del show de Sobra Milonga salió un actor, digo yo, monologuista, que me traje el monólogo porque lo filmé todo, lo vamos a escuchar, me mató. Y está muy bueno esto de que las bandas incorporen otro tipo de arte arriba del escenario y le den lugar también a los artistas del barrio. Son todos de Lanús, Herli. Así que le mandamos un beso a la gente de Sobra Milonga, que seguramente nos está escuchando. Y hoy vamos a musicalizar gran parte del programa con los chicos. Con ellos. En vivo. Y también tengo todo lo que pasó en la peña, el Día del Niño, de la niña. Yo ahí hice una publicación. De una fotito que hay una nenita con un aerosol tachando niño y escribiendo niña, ¿no? Y yo decía que, bueno, desde acá obviamente, como siempre, queremos ser nombradas, incluidas en el lenguaje. Y nos preguntamos si es tanto pedir, ¿no? Porque hay una resistencia terrible. De hecho, hay compañeros que están queriendo, ¿no? Que van queriendo darle una vuelta de tuerca a lo que ellos creen y ven natural. Y por ahí un compañero me decía, bueno, habría que inventar una palabra. Y yo decía, la palabra ya está, es niñez. Se puede decir feliz día de la niñez. O de la infancia. O de la infancia. Pero ¿qué pasa? No es casual que digamos feliz día del niño y tachemos a la niña completamente del feliz día. Porque en realidad la palabra está. Uno podría decir feliz día de la niñez, feliz día de la infancia. No lo decimos porque no existen las mujeres para el lenguaje patriarcal en el que vivimos. Así que está bueno decir, bueno, el año que viene, si tengo que hacer la foto en Facebook, pongo feliz día de la niñez, feliz día del, ¿cómo dijo ahí, Aixa? De la infancia. De la infancia, ¿no? Hay alternativas. Si uno piensa, hay maneras de incluir en el lenguaje a todos y a todas. Como el día del amigo. Es Día de la Amistad. Día de la Amistad. Que lo charlamos acá. Lo hablamos también. En vez del Día del Periodista, Día del Periodismo. Por ahí. Tal cual. Muy bien. dice que se escucha lejos. A ver ahora cómo nos escucha Puya. La tengo a Puya Puya Abra Pampa. Mirá qué nombre tiene Facebook. Puya Puya Abra Pampa. Parece, ¿cómo se llama? Un acto de magia, como en las palabras mágicas. Sí, Abra Cadabra, claro. Pate Cabra. Sí. Puya Puya Abra Pampa. Ahora sale. Oh. Bueno, vamos a arrancar sin careta. Con un resumen de cuánto Estela buscó a su nieto, cómo lo buscó, cómo lo encontró, todo lo que pasó esta semana y un poco más. La verdad que a mí esto me conmovió, lo de Estela. Nada, todos estamos igual, creo yo, salvo algún que otro pelotudo, alguna que otra pelotuda. Mira, escuché decir hasta que lo de Estela salió para tapar lo de los fondos buitres. Justo ahora encontraron al nieto, era para tapar lo de vudú y lo... Bueno, qué sé yo. Las abuelas y las madres no se tocan, y la memoria histórica menos. Escucha. ¿Cuál es el premio mayor de las abuelas? El premio que voy a tener yo, ojalá sea así, es encontrar mi nieto, es encontrar los nietos. Yo recibí la noticia hoy en una inimaginable reunión que yo no sabía, iba a... a ver a una jueza y decir qué pasa cándidamente, porque la verdad no me imaginaba. ¿Cómo fue ese momento cuando usted se enteró y cuando la llamó a Estela? La verdad que fue tan emocionante, que yo todavía no salgo de mi asombro. ¿Cómo se lo dijo? Vino sola ella, yo la llamé por teléfono, le dije, Estela, ¿podés venir a mi despacho? Vino a mi despacho y le digo, mira Estela, te tenemos que dar una buena noticia porque hemos encontrado un nieto más. Y se puso contentísima porque ella, cualquier nieto que aparezca, claro, ya le da felicidad. Ella es muy sensible en ese sentido. Se puso contentísima y cuando se le dijo que el nieto era Guido, bueno, se emocionó de una forma... Tremenda. Estaba tan emocionada que no se imaginaba. ¿Qué les dijo? No lo podía creer. Claro. La verdad, no me imaginaba, pero tuve como un anuncio, y esto lo tengo que contar aunque parezca fantasioso, porque hoy estuvo acá por Cheto, el músico. Y no sé por qué, me contó que su mamá se había muerto hace unos meses, de vejez, en serenidad, y que minutos antes de morir, le dijo que me transmita a mí que ella, cuando esté en el cielo, va a ser un ángel más para ayudarme. Yo recibí eso antes de viajar. Derramé lágrimas cuando me dijo eso, este querido amigo músico, pero fui cándidamente. Y ahí sí ya, hasta ahora, no sé, por suerte me hice un estudio cardíaco hace muy poco. Está todo bien, me llamó el cardiólogo. Ya le he podido ver, es hermoso, es un artista, es un chico bueno. Fíjense, hoy nos enteramos que él tocó, porque es músico, en Música por la Identidad. No. Él se vio con algunos nietos, que no se acuerda cuáles. Fíjense cómo hay algo, ¿no?, que le hacía pensar si no sería, y venía acercándose hasta que se decidió. Yo lo que le quiero decir, de paso, si se entera él, que yo en esta larga trayectoria con abuelas, buscándolos a todos y al mío, se me dio por juntar camisetas. Tengo cajas y cajas de camisetas de todo el mundo, donde congresos, instituciones, clubes. ¿Por dónde el mandó? Y ahí eso se las tengo que entregar, va a tener que tener un ropero especial. Y también le conté ping, o sea, botones, porque también para que vea en cuántos lugares del mundo se estaba buscando a él y a los que faltaban. Yo creo que eso era como una cosa de decir, bueno, si yo no lo veo, siempre pensé que lo iba a ver, que lo iba a poder abrazar. Quedará esto para que mis otros hijos le expliquen esa manía de esta abuela, ¿no? Pero ahora tengo que sacar todas esas cajas y prepararlas, porque el encuentro va a ser darle, aparte de los abrazos y los besos guardados durante tantos años, también todos esos pequeños regalos que le van a demostrar a él cuánto lo quería. Bueno, ahí escuchábamos a Estela. Ay, qué fuerte escucho ahora, ¿no? Ahí está. Ah, porque acá me escucho diferente. Porque ahora me estoy escuchando por otro lado. Ah, bueno. Sí, no, una locura. Esta radio está loca, che. Está enredada. Bueno, está enredada. Bueno, escucharon ahí un poco, pudimos solucionar para que tengan ustedes también audio y escuchar sí. Un poco a Estela. Qué loco esto que decía de que participó él como músico en Música por la Identidad. Sí. Y después cuando él dio la conferencia de prensa, decía que después de ese recital es donde él pudo verbalizar. No, digo, mirá qué importante los actos también festivos que hacen las abuelas o las madres, como estos festivales de rock, como para que también a través del arte y de estas juntadas y de estas enredadas, ya que estáis acá, producir estas cosas, ¿no? El poder verbalizar algo que por ahí tenía adentro y a partir de este festival y de este encuentro dijo, pará, ¿qué pasaba? También me impresionó mucho cuando ella dice, pasó lo que dijimos con las abuelas, nos están buscando ellos. Y pensar esto de tener la casa de abuelas, haber armado la organización, es hoy tener un lugar donde los nietos pueden ir a golpear la puerta, ¿no? ¿No? Sí. Qué impresionante, porque uno a veces no lo ve desde ese lugar, lo ve como, bueno, es una organización. Digo, ellas armaron su búnker ahí como para, bueno, estamos acá, una casa de todos y de todas, ¿no? Los nietos y abuelas, un lugar donde ir a encontrarte con tu identidad. Porque si no estarían todas desparramadas y bueno, ¿y a dónde vas? Haber conseguido el banco genético también fue una lucha impresionante. Lo que han conseguido estas mujeres, de verdad, a lo largo de la historia es, uno puede tener alguna cosa, pensar esto está bien, esto está mal, lo que sea, pero hay cosas indiscutibles en la lucha de abuelas y abuelos y abuelas. Bueno, y abuelos, porque mira, ahora se me sale acto fallido. ¿Por qué? ¿Vos pensás que hay abuelos también que están? No, obvio que hay, pero sí. El hecho de que sean las abuelas las que encararan la lucha no es casual. El no, tema obvio. Era que a los varones por ahí recibían más palos que las mujeres. Recuerdo haber escuchado un documental donde abuelas y madres decían salíamos nosotras porque no nos tenían menos miedo que le hagan algo a los maridos, ¿no? Mirá vos, no sabía. Sí, no es casual. Y en muchas luchas son las mujeres las que salen en primera instancia también porque los hombres se encuentran como un poco obligados a cumplir con el mandato. La huelga de las escobas también, que fue por los alquileres allá por, bueno, no sé, en 1800, ¿no? No me acuerdo, pero era. Y también fueron las mujeres cuando eran los conventillos de la Boca, que eran los primeros migrantes que venían acá a Argentina. Y por el tema de las condiciones, cómo vivían y todo, eran las mujeres las que salieron a hacer la huelga. Sí. Y más que nada también la posición del hombre también de proveedor, ¿no? Entonces por ahí el trabajo, digamos, diario lo tenían que mantener sí o sí los varones. Igualmente yo rescato, como siempre, la fortaleza y la entereza de las madres. Bueno, las madres en el sentido de que es tu hijo o tu hija que desapareció, o sea, tenemos a, en el caso también de Marita Menona, Susana Trimarco, o sea, hay millones de digamos, de casos y de miles de circunstancias donde somos las mujeres en gatillo fácil también. Sí. La Correpi, cuando empezamos, sí, cuando fundamos, era la mayoría las madres las que estaban y acudían a las reuniones. Como que es un... También como es ese mandato también fuerte que tenemos... El sexo débil, las, que le dicen, ¿no? Sí. Claro, hacemos las mujeres. Pero sí, me parece que haber escuchado la parte de los abuelos, también de la parte de hombres, que son más vulnerables en ese sentido también por también caer más rápido, ¿no? En cuestión también de por ahí morirse, ¿no? Como ha pasado en, sí, en algunos casos. Pero bueno, yo creo que sin la identidad no podemos andar ni vislumbrar, es importantísimo, diferentes caminos, estemos de acuerdo o no, pero eso, y como dicen las abuelas, nos están buscando, es porque también hubo una revalorización y una reestructura y una construcción y un fortalecimiento del tejido social en cuestión de memoria, ¿no? Sí. Tenemos con respecto a España... eso es, digamos, España tiene una deuda ahí pendiente muy grande y una brecha muy grande en cuestión generacional con respecto a las víctimas del franquismo, a los desaparecidos y desaparecidas que hubo durante el franquismo, y que no lo están tomando la juventud, no lo está tomando ni tiene una memoria histórica realmente fuerte. Entonces también es como que cuando pasan las cosas y las crisis no se sabe para dónde andar y se deprimen, se suicidan. Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido América Latina, porque Guatemala también en cuestiones de desaparecidos y desapariciones, todos los países que hemos sufrido y que han sufrido también Chile y todas las dictaduras, es súper importante la cuestión de la memoria histórica, ¿no? Y apoyar a eso. Sí, recordemos, ahora vos, Isa, que decías del tema del franquismo en España, recordemos que en España, aún hoy, a día de hoy, todavía hay monumentos digamos, a estos genocidas del franquismo. Hay calles con nombres de genocidas y nadie dice nada. Cosa que nosotros, gracias a Dios, en ese sentido podemos... No, gracias a nosotros y nosotras y las fuerzas propias de generaciones y muertos y muertas, ¿no? Que ha habido, y la memoria de esos 30.000 desaparecidos que yo me acordé cuando fue lo de Carlotto, me agarró escalofríos porque también recordé en cuestión de cine, de película, que eso también estuvo registrado, la vida en especial de las circunstancias de Laura y bueno, de Carlotto. Entonces eso, todo lo que tenga que ver con el arte, con todo lo que tenga que ver ese nivel de expresión musical, ¿no? El rock nacional, los dinosaurios, ¿no? Sí, bueno, todo eso te recala, y creo que esa es la conclusión, digamos, en el sentido de que hoy haya juventud que se esté preguntando, ¿no? Sí, mis abuelos escaparon de Franco y vinieron para acá. No, mira, o sea, como todos nos tendríamos que hacer un poco cargo de lo que no se hacen cargo por ahí allá, porque o no pueden, o no lo ven, o no quieren, o no pueden, ¿no? O, no sé, porque nosotros tenemos por ahí esta conciencia más de... Bueno, tampoco somos todos los argentinos así, ¿eh? Hay mucha gente que tira para otro lado, pero bueno. Vamos a escuchar, hablando de mujeres que luchan, un resumen que tengo acá de las mujeres de Gleu, las mariposas, que se reúnen todos los 25 de julio. La todos campaña, los 25 de cada mes. De julio, qué bueno, sí. De cada mes desde el 25 de junio del 2013. La campaña naranja. Sí, que fue una excusa un poco. Sí. De poder... Yo arranqué también con la campaña y la tengo abandonadita, y me dice siempre Florencia, que le mando un beso grande, que es una compañera de la UNDAP, que está también es una actriz del elenco de Teatro por la Inclusión y me acompañó en muchas campañas, y ayer la vi justo en el seminario de género y me decía: Flor, ¿cuándo arrancamos la campaña? Porque a mí el otro me queda muy lejos. Así que me está pinchando para arrancar de nuevo. La verdad es que tuve 10.500 quilombos. Y no sé por qué la gente no sigue sola, viejo, haciendo la campaña. Como que... Sí, lo que pasa, bueno... No se apropian. No, bueno, ahora las mariposas lo han apropiado. ¿Por qué? porque dentro del grupo de las mariposas existe el femicidio de Gabriela Cosme, de una de las compañeras y activistas de las mariposas, de Loli, hija de Loli, la cual fue el 25 de noviembre del 2013. Hace muy poquito. Fue volviendo del Encuentro Nacional de Mujeres del 2013 de San Juan. Sí. Mira. ¿No? Sí, volviendo de San Juan. Exactamente. Que se enteró que estaba desaparecida, ¿no? Sí. Y bueno, y fue ahí donde empezó el periplo, digamos, de toda la cuestión. Y aparte que ellas lo sintieron como un cimbronazo, siempre lo cuentan como algo que les pegó muy fuerte, porque siendo una agrupación que estaba, digamos, estaba luchando, en ese camino, luchando contra la violencia de género, empoderarse, las mujeres, de eso es como que les hizo, pero también como que las lleva a que la rabia se convierta en lucha, y entonces el espacio de los 25 realmente ahora va a quedar en GLEU, y lo están llevando a cargo, digamos, se han empoderado las mariposas y todas las personas que se quieran sumar también. Bien, celebramos eso, con mucha fuerza celebramos que se hayan apropiado de ese 25 y invitamos a todos los barrios, a todas las compañeras a reunirse. La idea de la campaña naranja es que no quede solo el 25 de noviembre, sino que se utilice todos los 25 de cada mes, que te juntes en tu plaza de tu barrio y puedas visibilizar, hablar, encontrarte, enredarte, como dice la compañera Isa, y que no quede solo en una fecha al año, que la verdad nos queda muy, muy corta, lamentablemente, porque los femicidios surgen todos los días, no descansa. Sí. Sí. Vamos a escuchar entonces este audio que cuenta un poco un resumen de una de las jornadas, que es el 25 de julio en este caso. Mi nombre es Yanina, de Florencio Varela. De asumirse una como mujer y reconocer que una juega un rol importante en la sociedad, y la sociedad como machista y capitalista como es, siempre buscan la forma de hostigarnos y reprimirnos. Y bueno, quizás uno poniéndose en actividad, haciendo algo, rompe con un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, del lugar de uno poder aportar un granito, qué sé yo, construir un espacio, no sé. Y que nunca nos tendremos que olvidar, es sobre violencia de género, nunca siempre lo tenemos que estar en nuestra memoria, sobre todo por respeto de las que no están hoy en la lucha. ¿Sí eres tu nombre? Felipa. Marisa. Marisa, hay mujer que se organiza, no plancha. Sí, excelente. Realmente, bueno, esto simplemente es una pequeña frase de cómo nos domina el sistema patriarcal. Una es planchar camisa, pero hay cosas aún mucho más preocupantes que lo vivimos día a día, que son gravísimas y que creo que más que nunca tenemos que realmente salir a reclamar nuestros derechos, nuestro espacio, nuestro lugar. Y replantearnos también como mujeres, o sea, las conductas patriarcales que también nosotras reproducimos, porque es lo que no han, lo que históricamente nos han venido dando. O sea, es un trabajo hacia la sociedad y hacia nosotras mismas. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. O sea, la violencia la vivimos, la verbal, la vivimos en el colectivo, en el tren, viajando, en lo que nos gritan en la calle, en los piropos obscenos. O sea, la vivimos de distintas formas. Y bueno, de eso se trata, de hablar qué nos pasa para, bueno, ver de qué forma luchar para que eso no nos pase. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Bueno, soy Gabriela, de Violencia de Género, de la red social Facebook. Cambio una lágrima por una sonrisa de violencia, por supuesto. Hoy vengo a GLEU porque es una convocatoria de hace mucho tiempo que me estaban convocando. Y bueno,

Sí, las mariposas, el enredo con las mariposas fue algo muy especial porque fue a través también de Fundación Propuesta, una fundación que Marisú Devoto, la mamá también de Mariana Carvajal, sí, creó desde 1993-1994. Le hicimos también una entrevista que está plasmada en el blog de Enredadas a la agrupación. Hoy, lamentablemente, Fundación Propuesta, con todo el trabajo y todo el espacio que han hecho y contribuido, están sin lugar físico. Estuvieron en Lanús, en un club, una especie de club de social. Y bueno, después creo que hubo problemas con el club Lanús, que lo apropió el club. Y bueno, salieron y no tienen hoy lugar físico. Y a través de Fundación Propuesta es que Miriam Machaca, que es una de las representantes que está activando y que hace bastante formadora también de mariposas de Villa París. Villa París es un lugar en Gleu que surge hace 20 años de tierras tomadas y de los cuales, bueno, hoy es la verdad que es como una, ya como un pueblo, una ciudad, pero que cuenta hoy desgraciadamente también con falencias como un asfalto, como, o sea, tienen luces, más pagan sus impuestos, es más, algunos hasta pagan impuestos al municipio de Almirante Brown, pero el municipio de Almirante Brown no los toma ni como ciudadanos ni como ciudadanas porque son de tierras tomadas. Ah, buenísimo. Ah, pero sí, les hacen pagar impuestos. Algunos sí y algunos están, qué claro. Genial. Qué avivada. Sí, sí, o sea, por ejemplo, los servicios están reconocidas como pertenecientes a Almirante Brown, pero bueno, ahí tienen el litigio con el municipio, bueno. Y lo que están, digamos, lo que tienen es Villa París, solamente tiene asfaltada una de las calles, de la cual la única escuela, que es la 37, tiene esa calle asfaltada, sí. El colectivo, el 501, que va de la estación de Glau o de Longyang, que pasa por ahí. El basurero, que recoge nada más en la basura que puede pasar ahí. Del asfalto, digamos. Del asfalto. Y cuando no tiene, o sea, cuando llueve, es imposible que las madres lleven los chicos al colegio, o sea, los niños y niñas para que puedan ir al colegio. Bueno, todo lo que es el trasfondo, ¿no? Y en todo esto, Villa París, la agrupación de mariposas, surge por una necesidad, obviamente, claro, de empoderamiento de las mujeres contra, o sea, la violencia de género, contra, generaron cooperativas de alimentación, sí, entre ellas también gestionaron y pudieron, a través de desarrollo social, tener máquinas de coser para algunas que estuvieron, digamos, bien, ahí en mariposas. Ahora, claro, todo es a pulmón y, sí, bueno, ahora también, bueno, buscan generalmente siempre el fortalecimiento. Ahora con Marcela le hemos también agregado y estarán en pleno septiembre con, sí, el plan de alfabetización, porque también fue un golpe. Yo, a nivel personal, también uno a veces da por sentado muchas cosas, y cuando estábamos en una de la plaza de los 25, en este caso en Temperley, con Loli, yo le decía: Loli, dale, vení, vamos a escribir algo en los carteles, sí, dale, ponete algo. No, pero no, ponelo vos. Y después me dice: no sé leer y escribir. Mira, es una realidad, porque hay muchas migrantes, hay muchas de Paraguay, mujeres, claro, Paraguay, Bolivia, y es una realidad que algunas ni siquiera dominan bien el idioma. Por ejemplo, las paraguayas no dominan bien el idioma. Entonces, es una realidad que hay muchas que no solo que no saben leer y escribir, sino ni siquiera comunicarse. Y con lo importante que es, ¿no? Porque uno dice eso como si no fuera, no digo que sea importante leer o escribir, digo poder expresar lo que uno siente, porque donde uno no puede expresar lo que siente es donde no, tal cual, estallamos para cualquier lado, digo. Sí, más Loli, poder poner en palabras los sentimientos es como algo muy sentimientos necesario. Sentimientos o herramientas, porque bueno, ahora Loli está con toda la causa, uh-huh, todo el juicio que se lleva en Moreno, porque digamos el femicidio en realidad fue en Moreno, porque la pareja en ese momento ya estaba ya con su pareja ahí en Moreno. Entonces, bueno, están los juzgados de allá del oeste, pero digamos es una mujer que, digamos, una mujer que tiene que empoderarse, claro, y claro, que tiene que ella, más allá del abogado o la, sí, abogada, sí, que tenga de turno, más allá de las mismas mariposas, ella, como ella misma, aparte tiene a su cargo una nieta, que es la hija de Gabriela, que ha dejado huérfana, va, que ha dejado, no, que la asesinaron y dejó sin mamá. Entonces, bueno, todo esto como que te da, pero ellas llevan una fuerza que para mí es más allá de todo y de todas. Ellas siempre están haciendo cosas, tienen hoy, por ejemplo, también por eso también se les complicaba venir, todos los segundos domingos de cada mes tienen una feria, llaman a artesanos y artesanas y a todas las que quieran ir a la plaza ahí de la escuela del número 37 de Villa París, y ellas también llevan sus emprendimientos, artesanías. Ahí están las mariposas. Puede ser, ojalá, porque bueno, habíamos quedado que por ahí llamaban, ahí están, pero las mariposas, que no me corte, por favor, que la vamos a intentar. Que no cortes, que ahí está, a ver. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí. ¿Ahora? Ahora te escucho perfecto. ¿Cómo anda, Miriam? Mariposa, ¿no? Hola, sí. Miriam. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Sí, disculpan por la demora, pero venimos de una actividad y recién arribo a un teléfono. No hay problema. Sabíamos que estaban en actividad, Miriam, así que no te hagas ningún problema. Bueno, acá Isa festeja. No sé si vos la podés escuchar, Aisa. A ver, Aisa, hablale a ver si te escucha. No sé, hola, Miriam, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo te va, Aisa? Y sí, para colmo me quedé sin batería en el celular. Oh, pobre. Bueno, grandes mariposas, yo recién estaba hablando de la fortaleza y la grande y la fuerza que siempre a veces va mucho más allá de todas y todos. A veces, bueno, a veces no, las veces que he participado en sus actividades, la verdad que es algo renovada, y estábamos comentando, bueno, de la falencia de Villa París, y bueno, ahora te dejo también en contacto con Vanina, que es la que conduce acá Sin Careta. Mucho gusto, Vanina. Igualmente. Miriam, contanos un poco cómo surge Mariposas, cómo Dale. Es el trabajo que hacen, así la gente de acá de Avellaneda también puede escuchar y puede sentirse también identificada, porque la verdad que los barrios pasan las mismas cosas, ¿no? Por más que uno esté en Glew, otro en Avellaneda, seguramente nos están pasando a todas las mismas cosas, y eso lo vemos en cada encuentro. Así que te invito a compartir tu experiencia y cómo se fue formando Mariposas. Bueno, cuento. Esta idea en realidad empezó a surgir hace más de 6 o 7 años. Había un grupo cultural que hacía actividades para niños, hacía murga, radio, en esta zona, pero de manera itinerante. Perdón si me cuesta hablar porque tengo como un retorno. Ah, está bien, disculpanos, no puedo solucionarte. Bueno, sigo. Este grupo en un momento se asienta en un lugar porque la toma, digamos, unos terrenos que estaban baldíos empiezan a formar una toma. Entonces esta agrupación decide asentarse en un terreno y resulta que al tener que asentarse, las problemáticas se empiezan a visibilizar, a subir, porque no es lo mismo trabajar con chicos de manera itinerante, venir cada tanto al barrio, que asentarse en un lugar donde la realidad empieza a filtrarse. Y ahí es que me convocan, porque sabían que yo tenía cierta experiencia para trabajar con el tema de género, y bueno, ahí empiezo un poco a militar sobre la temática. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que las realidades de las mujeres y los intereses y el tiempo de las mujeres es diferente. Se necesitaba poner el cuerpo y tener la respuesta como más comprometida, con más empuje, y ahí decidimos autoconvocarnos directamente como grupo de mujeres. Eso fue casualmente, aunque no creo mucho en las casualidades, un 23 o 24 de noviembre del 2010. Sí. ahí es que también otro grupo de mujeres que en ese momento estaba en el MTD, antes se llamaba MTD, nos vienen a apoyar y a decirnos, chicas, sigan, las apoyamos. El 25 hay una marcha, la marcha que se hace siempre por el Día de la No Violencia contra la Mujer, y por qué no se suman y se vienen. Y ahí en ese mismo momento pensamos en qué nombres nos íbamos a poner, porque hasta ahí no teníamos nombre. Sí. Y pensamos que estaba bueno llamarnos Mariposa en homenaje a las hermanas Mirabal. Sí. No sé si todo el mundo sabe, pero bueno, el 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia justamente en homenaje a las hermanas Mirabal, luchadoras, activistas en la República Dominicana, que la matan justamente por este motivo un 25 de noviembre. Entonces pensábamos que ese era el mejor homenaje que podíamos hacer, porque dio la casualidad que nuestro grupo resurgió para esa fecha. Así que a partir de ahí nos empezamos a llamar Mariposas de Villa París, y las primeras actividades las hacíamos sin lugar fijo. Sí. Íbamos a las casas de las mismas compañeras, un día íbamos en una, otro día íbamos a otra, hasta que hace más o menos 2 años ya pudimos tener nuestra propia sede y las actividades se pudieron centralizar, hacer con más frecuencia y diferentes tipos de actividades. Claro, uno se puede organizar de otra manera, teniendo el espacio físico es fundamental, ¿no? Claro, sí. Ahora, qué importante en el momento de no tenerlo, que se hayan organizado de alguna manera como para poder juntarse igual, en casas de diferentes, es un ejemplo para imitar, ¿no? Para otras mujeres. Y creo que eso también le dio la fuerza, porque no es lo mismo una organización que de golpe viene y arriba un lugar así medio como paracaidista, que haber sido una organización que pasó por todas las casas de las compañeras. No, obviamente. Tiene otra impronta. Tenés una riqueza absoluta ahí, claro, en cuanto a la organización y a la manera de enredarse, diría. Claro, ahí. Claro. Porque es verdad que también cuando uno se va formando con dificultades, se forma de otra manera, ¿no? Ahí hay ganas y voluntad sí o sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y ahora en qué están, en qué actividades están, qué es lo que están haciendo en este momento, cómo está hoy en la actualidad Mariposas? Bueno, te cuento, al principio también de esta historia, yo pasaba por las casas de las compañeras, ¿no? Sí. Iba, antes de iniciar la reunión, pasaba en bicicleta por todas las casas de las compañeras, hacía, porque son 8 manzanas la toma, ¿no? Pasaba por las manzanas y les iba avisando que ya era la hora de la reunión, porque ustedes imagínense que esta es una toma de tierra donde hay mujeres de distintas nacionalidades, de distintos países, de distintas localidades, de diferentes culturas, donde posiblemente el patriarcado esté mucho más arraigado. Entonces no era fácil convocar a las mujeres y decirles que tenían una reunión solamente para ellas, y que tenían permiso de dejar de lado las actividades domésticas. Entonces al principio la convocatoria fue así, ir casa por casa. Claro. Ahora por suerte ya no es necesario, ya saben que los días, ahora este año lo hacemos los lunes, todos los lunes a las 14 horas nos reunimos y ese tiempo es para nosotras. Claro. Sí, decime. Bueno, entonces la actividad más fuerte y más importante son las asambleas que se hacen los días lunes de 14 a 16 horas, y ahí es donde decidimos qué hacer, qué proyectos hacer, qué temas queremos tocar, y surgen las ideas a partir de ahí. ¿Cuántas son las mariposas hoy día? Bueno, somos un número importante, pero no es un número cerrado. Sí. A veces somos más, otras veces somos menos. No tenemos así un círculo donde, bueno, si no venís, no importa. Si no venís y después querés venir a los meses, sos bienvenida. Bienvenida. No, porque es muy difícil. Y aproximadamente seríamos 30, 40, calculo. Un montón. Sí. Un montón. A veces somos más, otras veces somos menos. porque es muy difícil organizarse, y más para las mujeres, ¿no? Que está todo ese mandato de que tenés que cocinar, que los pibes, que esto, que el otro, más el trabajo. Entonces, siempre la organización y poder tomarse un tiempo para una es una lucha, ¿no? Con una misma, con el resto, con los demás. El decir, bueno, todos los lunes de tal hora a tal hora, a veces parece mentira, pero aunque sea una hora, hay que tomar ese hábito y darse el permiso, ¿no? O sea, luchar por ese tiempo también. Sí, es muy difícil. Claro que sí. Bueno, y la verdad, Miriam, es... bueno, quedan en tus palabras plasmadas qué clase de mujer sos. Esto de ir en bicicleta casa por casa buscando a las compañeras, ¿no? Fue toda una experiencia muy linda que quedó como también, como decíamos antes, como una característica y una impronta, y el tema de trabajar a codo con las mujeres, de igual a igual, bueno, esa es la idea, ¿no? Por suerte también se fueron sumando mujeres de otras, quizás de otras, no solamente localidades, sino también de otras extracciones sociales, culturales, y esto fue lo que enriqueció, y donde todas somos iguales, digamos. No es porque alguien, por ejemplo, tenemos una compañera médica y ella participa y las actividades son iguales para ella que para una mujer que quizás recién está empezando a aprender a leer y escribir o no sabe leer y escribir. Digamos que manejan el mismo criterio que los encuentros en mariposas, sí, sí, sí, ¿no? Sí, la idea es esa. Tomamos muchas cosas que del espíritu del encuentro, del consenso, por ejemplo. Claro. Todo lo que hacemos lo hacemos por consenso. Bueno, Miriam, te agradezco mucho el llamado. No sé si quedó ahí AXA algo para preguntarle, para comentarle. Bueno, no sé, Miriam, si querías, igual yo me traje, les voy a dejar acá a las chicas lo de que están haciendo las jornadas de capacitación, de intercambio de experiencias todos los sábados. Sí. No sé si querés comentar algo que tuvieron ahí el sábado 9, de los derechos de los niños y las niñas. Ah, y después sí, hay sí. De derecho de identidad y derecho a una vida libre de violencia, si lo querés comentar, y así ya queda registrado. Y después, bueno, yo también traje, les voy a dejar acá los datos de mariposas para que también los puedan ir difundiendo. Genial. Donde se reúnen, ahí en Alfonso 13. Y bueno, gracias por que te hayas comunicado también. No, por favor. Miriam, te agradezco mucho este llamado, te agradezco mucho todo el esfuerzo que has puesto en todos estos años por organizar a las mujeres de tu barrio. Sí. Te agradezco que hayas tenido la sensibilidad, no solo de ver lo que pasaba alrededor tuyo con otras mujeres, sino de tomar la posta, ¿no? Porque cuando uno dice, la mujer lucha con la mente, con los sueños y con el cuerpo también, hablamos de esto, ¿no? De que una se ponga eso sobre el hombro y salga con la bicicleta a buscar más compañeras, y si no hay lugar no importa, y esa fuerza que solo las mujeres luchadoras tienen, la verdad que te la agradezco, porque nos enseñas mucho. Esto por ahí no lo ves, pero traspasa tu barrio. Y es un ejemplo para todos los barrios lo que haces vos, porque ahora por ahí está ojalá escuchando. Ojalá que se pueda, esta modelo, diríamos, este trabajo se pueda replicar. Esa es la idea. Bueno, si la gente ahora nos está escuchando de cualquier barrio y dice, ay, mirá, yo quiero hacer como hizo Miriam, es solo empezar a juntarte con compañeras, sí, a empezar a hablar con las vecinas. Que se vengan y el apoyo está. Ahí está, y además Miriam te asesora, ¿eh? Miriam, te mando un beso grande, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Beso. Bueno, impresionante, ¿eh? Qué increíble qué constancia. Ir a agarrar la bicicleta y salir a buscar a las compañeras, ¿no? Una cosa impresionante. Escúchame, vamos a escuchar un tema, si les parece bien, como para que la gente descanse un poco de tanto escucharnos, porque viste tanta que información. Sí, hay un tiempo que uno necesita como frenar, y volvemos a hablar del encuentro, ¿te parece? Sí. Y ya después las dejo, porque entre todas. Que se tienen que ir lejos, ¿no? Tan, sí. Las estamos como, yo me estoy haciendo la tonta y las estoy entreteniendo, ¿me entendés? Se está enredando. Claro, y bueno, pero escucha, viniste de re lejos, si no te aprovecho, que habla 2 minutos y te vas, es una falta de respeto también. Claro, voy a poner un tema que me re gusta de Sobra Milonga en vivo. Estamos pasando Sobra Milonga porque fui a ver la banda. Me gusta, la estoy escuchando el otro programa también. Es impresionante, no sabes lo que es en vivo aparte. Yo la filmé toda, así que próximamente en el canal de Sin Careta FM va a estar todo el show de Sobra Milonga, que te digo, para sentarte y verlo todo. Y en un ratito vamos a escuchar al monologuista que estuvo en el recital, me mató. ¿Estás a full con Sobre Milonga? Estoy, no, porque bueno, lo fui a ver el viernes, qué sé yo. Y ahora bueno, viene Sin la... Careta tiene también el tip, digamos, como el espacio, porque la Berizo, yo recuerdo también acá de haberla escuchado y ahora la Berizo está por todos lados. Sí. Ahora, empapelada la ciudad. Con ahora la Berizo no me da más entrevistas. Pero no importa, vamos con Sobra Milonga ahora. Hasta el luna no pagamos, no paramos Sobra Milonga, pero si no me das entrevista te mato. Una vez sí, dos no, viejo. Parecen volar, escuchá. Escuchá porque la letra es impresionante, de verdad se los digo. Nosotros no somos igual, pero tenemos algo en común. No pedimos nacer, no sabemos vivir y después no queremos morir. Sin Careta. Sabemos que el olvido no es casual. Muchos se abrigan de ingenuidad. Hablante más. No viven para amar y se escapan de la verdad, pero parecen volar. Los mitos de libertad. Bajo un sol hermoso, la libertad dentro de un paraíso, la perfección en un abrazo. Pero parece volar. Los gritos de libertad hicieron mi Sin Careta. Careta. Nada que me quede por decirte nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 10. 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5. Sin careta. Me gusta estar junto con la chica porque yo tengo 75 años. Para mí fue una experiencia hermosa. Vivir, ir a los talleres, vivir la compañía de todas las chicas, la marcha, me emociona mucho. Es emocionante de las chicas que están todas, que tenemos nuestro lugar. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Dale aire a tus ideas en FM La Mosca, 5433-3607. Escúchate en el 93.5 MHz o en www.fmradiolamosca.com.ar. Silencios. Boomerang. Viernes de 20:15 a 22 horas. FM La Mosca. Un problema que es como que salimos al aire todo el tiempo. Está bueno. Así que tenemos que tener como mucho cuidado porque apago todos los micrófonos y salimos al aire igual. Bien. Algo no estoy toqueteando bien, no estoy muy. Estoy muy tontita últimamente. Bueno, sigamos enredando ahí. Ese ruidito se reescucha del papelito. Es un turrón que trajo la compañera. Riquísimo. Ahí. Che, escucha. Dice Juan José Sánchez Gómez desde República Dominicana, que estábamos hablando recién de las hermanas Mirabel. Bueno, hay gente escuchándonos allá en República Dominicana. Dice, bien. Hola, reportándome desde Dominicana. Bien. Juan José Sánchez Gómez, al igual que Crisia Puerto Real, son mis compadres. Viste, me hicieron madrina de su hijo virtual. Ay, qué lindo. Eso sí que es enredar, ¿eh? Ese es enredar. Ese es súper. ¿Puerto Real en España? ¿En dónde? Villa, República Dominicana. Ah, en República Dominicana. Claro, Puerto Real es el apellido de la chica. Ah, sí, Crisia. Puerto Real, Crisia. Que es más, yo dije, a fin de año me recibo, me voy a la mierda. Agarro un bolso con 3-4 pilchas y me voy a recorrer no sé qué. Si podés, andate. Y ahí me invitaron a ir a República Dominicana, tengo casa. Pasa que le dije, no creo que a dedo llegue hasta República Dominicana. Claro. Sin un mango se va a complicar llegar a República Dominicana, pero vamos a hacer lo posible. Vas a tener que ir enredando de a poquito para ir haciendo... Claro, a ver cómo llego. Sáquenle el papel a la compañera. No, ya está. Listo. Por Dios. Y Crisia que anda poniendo trompita, foto con trompita, dando besito. No sé qué le pasa a mi comadre, algo pasó. Le mandamos un saludo también a Leandro, que parece que está escuchando, no sé, porque está como muy callado. Bueno, no sé si alguien más nos está escuchando. Alguien más me decía por ahí que me estaba escuchando, pero ahora no me acuerdo quién. Gastón. Gastón, no, y alguien más me había puesto algo, pero bueno, ya, si quieren decir algo, déjenlo en el muro. O en mirá, pará, hablando de chicos, yo tenía para decir acá, Viviana Ofelia nos invita la semana que viene la realización en la Sala Dita en Sarandí, sí, la institución Rosario de los Niños y María del Rosario, el día 24 a partir de las 14 horas. Va a haber espectáculos, juegos, regalos y sorteos para los chicos. Así que si sos de, estás cerca de Sarandí, la Saladita, ahí el 24 a las 14 horas lo van a estar haciendo esta jornada que nos invita Viviana. Genial. Así que le mandamos un beso. De mal en peor viene a tocar ahora en buenísimo, un ratito. Buenísimo, nos estamos esperando. Rock and roll. Chicas, Encuentro Nacional de Mujeres. Se viene el encuentro, Salta. Salta 2014. Encuentro número 29. Vigésimo noveno. Para que. Sí, pero vigésimo noveno era como muy difícil, sí, para que se me venga a la cabeza. No, igual la página empieza con 29, o sea, el número 29, Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, y ahí pueden también tener toda la información. Como novedades de nuestra parte de Enredar y Enredadas, hace bastante ya que, bueno, venimos también en conexión con Irene Cari, que es la responsable también del foro de mujeres allá en Salta, y es una de las que está hoy participando de la comisión organizadora y de la parte de prensa. Entonces, lo que generamos en Facebook es un grupo cerrado, o sea, a través, coordinando con la comisión de prensa del encuentro. ¿Por qué esto? Porque siempre el encuentro de mujeres es un problema, ¿no? Y un, digamos, en los medios de comunicación masivos, más que nada, se invisibiliza. Exactamente. Entonces, bueno, de parte de nosotras y desde Red Nosotras, Radialistas Feministas, también, que fue el primer encuentro que tuvimos en Córdoba de la mano de Red Nosotras en el Mundo, propusimos y, bueno, queremos y estamos armando, digamos, esta red de enredadas y de todas, para potencializar a través de los medios, también Sin Careta y FM La Mosca, espero que también lo tomen, de medios tanto nacionales como internacionales, para visibilizar el encuentro. Entonces, ¿cómo generar esto? Porque nos decían de la comisión, ¿y cómo hacemos? Bueno, a mí por un lado es una beta, o sea, estamos siempre en predisposición de que todo lo que se nos ocurra, claro, se ponga abiertas a ideas. Exacto, que se ponga en práctica. Por ahora es un grupo cerrado, a los cuales se han ya unido algunas radios, tanto Radio Clara ya de Valencia también, porque bueno, la idea es retransmitir el encuentro. Hace 7 años también que Red de Nosotras en el Mundo lo saca online, sí, que acá FM La Mosca también a través de Sin Careta fue la responsable en Bariloche en el 2011 de hacer una retransmisión Valencia, Chicago y Bariloche y Avellaneda. Qué increíble eso, ¿eh? Vea los nombres. Suena como modo. Somos grosos. Estuvo ahí la enredada Ilka Oliva también enredando. Me acuerdo acá que estábamos. Salimos en vivo en Bariloche. Sí, que vos llamaste. Así que hicimos una jornadita ahí. Porque a veces una quiere y no puede, porque no tener la plata de mierda, los medios, recursos, exacto, eso, bueno. La tecnología necesaria, ¿viste? Porque también. Una va por el cuerpo, está, yo filmo todos los encuentros, hay un montón de sí, lo, de lo principal también es concientizar, por ejemplo, las que tengan móviles o celulares, que ya tengan conexión a internet y que puedan ir subiendo las fotos centralizar. A medida que se vaya haciendo el encuentro, porque lo que nos está pasando y que estamos viendo, yo en el año pasado también participé, pero claro, yo tenía mis contactos acá en las redes, decía, no hay nada, ¿qué está pasando ahí? Estaban esperando la gente, o sea, las que no puedan acudir, o las que no pueden acudir, más allá de la Red de Nosotras en el Mundo, que saca la apertura, saca después las radio abiertas, saca el cierre, pero en el momento cuando están las marchas, claro, o sea, fotos, imágenes, eso nos faltaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de potencializar y de unir entre todos los recursos, con los recursos obviamente que podamos contar, pero concientizarnos, y más que nada las comunicadoras, que muchas veces estamos yendo y estamos diciendo, pero si vos tenés el internet en el celular, claro, claro, mandá aunque sea una fotito, viste, que lo sacás con el celular, mandala, y así ya estamos registrando, y eso lo estamos, digamos, continuamente también retuitando, ¿no? Sí, o sea, replicando. Exactamente. Yo tengo celular y tengo internet, pero si no tengo Wi-Fi. Si no tengo Wi-Fi, si no choreo de algún lado Wi-Fi, no, porque no pago. Eso también claro. Es un recurso que también tenemos que poner alerta claro. También, ¿no? Para que nos lo pongan, pero imagínate que si nos cierran las entradas sí, de iglesia no. o a las plazas, como fue San Juan, que nos cerraban los ¿cómo era? Los kioscos, los lugares para comer y todo eso, vos también vos sí, fuiste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es más, había un kiosco abierto que me dijo, "Ay, no sabés." Me dijo el kiosquero, ¿no? Pues poniéndonos porque era como el único kiosco abierto. Y le digo, "¿Qué pasa? Está todo cerrado." Porque en realidad cuando vamos a los encuentros suelen estar exacto, abiertos sí. Y la gente contenta sí. Además de vender. Perdón. Y el kiosquero me dijo, "Mirá, nos hicieron tanto la cabeza de que venían a romper todo que todos decidieron cerrar. Pero yo pensé, son todas mujeres, ¿qué van a romper? Dice, menos mal que abrí porque vendí todo, me decía el tipo, no me quedó claro. Nada. Venimos a romper el patriarcado, claro, pero los negocios pero no. Tranquilos y tranquilas que los necesitamos y las necesitamos. Necesitamos comer. ¿Cómo viene la onda en Salta? Porque Salta también es una provincia bastante patriarcal. Sí, bastante. Quedó como ahí en el tiempo. Sí, ¿no? También están convocadas a que pudieran llamar a la radio alguna de las organizadoras, pero bueno, ya Salta bueno, sí, es otra cuestión, es complicado. Claro. Y viene como viene, ¿viste? Porque también dentro de la comisión organizadora hay de todas y todas, ¿no? Lo que decía también en el audio una de las mariposas del patriarcado que también las mujeres llevamos dentro, ¿y ¿no? Sí, sí. Entonces viene conflictivo, pero va y van organizando. Para las escuelas tienen ahí un email dentro de la página que es también 29 Encuentro Nacional Mujeres Salta @gmail.com que pueden también solicitarla e ir poniéndose en campaña que están, digamos, enredando y están posicionándose. ¿Cómo se va a dar en sí mismo el tema? Lo sabremos allá. Lo sé, claro, exactamente, claro. Eso se sabe allá. La disposición de la comisión organizadora está a la labor, obviamente, y están ahí las mujeres luchando. Actualmente están con un conflicto bastante preponderante con las docentes y las docentes en Salta. Y bueno, por ahora tenemos ese registro. Por eso mismo que queríamos ir que se vaya poniendo todas estas cuestiones, centralizando por lo menos en algún espacio donde todos los medios y los medios comunicativos de comunitarios, revistas, lo que sea, todas las o con mismas comunicadoras, periodistas también, que vayan pudiendo tomar estas referencias, ¿no? Y que sean la comisión que vaya poniendo y posteando los diferentes comunicados, las diferentes gacetillas, y bueno, el asunto que está bastante para mi gusto de ver a comparación de otros años, un poquito ya más avanzada, ¿no? Claro, no esperando al último mes o sí, la página por lo menos se hizo muy rápido. Exactamente, lo vi como muy accionando sí. En ese sentido de posicionamiento. Emilio Twiller dice que está escuchando en familia, así que le mandamos un beso a toda la familia. Sí. Y estoy harta del virus que hay en Facebook de que te etiquetan, te etiquetó en una foto y es de un icono que es mentira, que es un virus, entonces me están etiquetando 20 veces. Hay que bloquearlo. Sí. Gastón Montero sí. Dice, estamos escuchando con mis hijitos. Que son míos también. Que me ayudan a acomodar las cosas de la casa. Bien atentos a lo que dicen todas. Es muy machista, Gastón, déjame decírtelo. Yo no digo nada, porque después tengo... Gastón, por Dios, dejá la acidez de lado, querido. Poner un comentario, decir que estoy con mis hijitos acomodando las cosas de la casa que me ayudan. Ya, nos damos cuenta que es un palo que querés tirar para este lado y nadie va a agarrar, querido. O sea, no sos víctima de nada. Si acomodás las cosas de la casa con tus hijitos, está muy bien porque es tu casa, son tus hijos. Claro, o sea, que no bien. Es nada extraordinario. Sí, no. Si esperabas aplausos, lo lamento. Déjame decirte que no. La verdad, ya vienen 2-3 programas que viene tirando palo Gastón de la casa. Te deja venir, pero te tira, te está marcando todo el tiempo. Che, mirá que estoy limpiando solo, che, mirá que hay que cocinar, ¿viste? Todas esas cosas. Como que difícil se le hace a los varones, ¿eh? Y el patriarcado al acecho siempre, ¿eh? Hay que estar en alerta constante. Pero aparte a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que cuando vos querés entablar una conversación. Mirá, Crisia Puerto Real, mi comadre le pone, ah, qué machito, ¿eh? Escúchame lo que te digo. Cuando uno quiere aparte, hay compañeros, hay varones, que vos los ves como que dicen, no, pero pará, yo defiendo la igualdad, yo no soy machista, ¿no? Y vos decís, uy, loco, está abierto, puedo dialogar. Y donde o sea, se sienten muy agredidos cuando uno los trata de machistas, como si les estuviese diciendo asesino. ¿Será que es casi lo mismo? Yeah. Y sí, el machismo mata. Pero digo, relajen un poco, porque si uno no asume el machismo, yo soy feminista y hay machismo en mí que vengo desarmando y encontrando cada día de mi vida. Porque es verdad, es a cada segundo y a cada paso. Pero de verdad necesitamos que los compañeros empiecen a dudar de lo que creen normal y bien, correcto y natural, y que aflojen un poco con esto de que si le decís machista, ¡ay, no, yo machista! Pará, sí, ¿por qué no? No, somos criados y educados y educadas todas las personas bajo este signo. Porque aparte, o sea, si te cerrás al machista, no, me estás insultando, no te das lugar a verte, a escucharte, a reconocerte. Sí. Yo creo que también, más que machismo, es también la poca inclusividad que tenemos dentro de la sociedad misma. Que estamos todas las mujeres, que están las trans, que están el hecho de decidir qué sexo quiero tener y qué quiero hacer, que con qué pareja me quiero emparentar. O sea, hay tanta, lo que siempre uno vivía como tabú y todo eso, que tan, ¿no? Sí. Tan estructurados y estructuradas a veces nos educan. Y misma la sociedad está puesta, ¿no? Porque yo lo veo cotidianamente, la falta de ideas y de arquitectura inclusiva, por ejemplo, no sé, si vas en tren acá en las estaciones, no podés, si tenés carro, si tenés carrito, si tenés una silla de ruedas, no sé cómo lo podés tomar al tren, por ejemplo, ¿no? Tal cual, acá en la estación Avellaneda, sin ir más lejos. Escalera sí o sí. Escalera, o sea, quiere subir un discapacitado en la estación Avellaneda o bajar, no puede. Sí, o sea, una mujer con un carrito de bebé. Tal cual. O sea, porque te traslada, o un varón con un carrito de bebé. No, ¿no? Hay rampas, no hay estructuradas rampas, no hay. Y está la ley, lo peor de todo. Está la ley, o sea, la ordenanza, todo, pero no se cumple. Entonces, ¿para qué la ley si no hay quien? Lo peor es que las personas lo naturalizamos. Sí. O sea, nos naturalizamos de que tengamos que subir el carrito por las escaleras y no plantemos una queja, una reclamación. No. Entonces, esas cosas también tienen que ver con ese machismo, falta de inclusividad. Y eso nos lo tenemos que dar todas nosotras, todas las personas. No es fácil. Sí. Y es tomar conciencia de que esto del feminismo y de estas marchas y estos encuentros y todo lo que hacemos a favor de la inclusión, de que las mujeres podemos, de que no somos lo que nos quieren creer que somos, no es solamente para las mujeres, es para quien no se siente incluido dentro de una sociedad está muy cuadrada. Y donde hay gente, donde estamos invisibilizados. Entonces, es para todos. Este llamado es para todos. Sí, necesitamos que los varones de verdad empiecen a replantearse un poquito, porque se hace muy difícil con tanta resistencia. O sea, yo entiendo que no sé, que por ahí sientan que atacamos a todo su género y en ellos a ustedes mismos, pero relájense, o sea, a ver. Necesitamos que hagan una retrospectiva, que piensen, que nos vean como iguales. Que se relajen y se abran a nuevas experiencias de ellos mismos también, ¿no? A ver, somos todos seres humanos. Acá no hay quien limpia y quien no limpia. No hay un responsable de la limpieza de la casa. No hay un responsable por género del cuidado y educación de nuestros hijos. Cuando uno convive en una casa, y si convivimos dos o tres personas, la limpieza de la casa, por ejemplo, es general, el que ensucia limpia, digamos, y si está bien, ponele que un día, bueno, limpio yo, al otro limpias vos, y no por eso hay que aplaudirte, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho con mi mamá, que en un momento que yo me estaba separando del papá de mis nenes, mi mamá me decía, ay no, nena, pero le cambia los pañales a los nenes, te ayuda, a veces te lava los platos, y era un monumento, o sea, si a mí nadie me dice, che, sos buena porque lavas los platos, Yo, el que lavo los platos no me quita ni me da ningún atributo. No, nadie va a decir, ay, qué buena que es Vanina que lava los platos. No. Entonces, no. Me te juro que me llena de bronca eso. Bueno, por eso mismo están los talleres, están los encuentros. Uh-huh. Y igual los encuentros de mujeres son para mujeres. Sí. Aunque sea abierto y hoy encontramos algunas organizaciones que van en dupla. Sí. Pero lo ideal es, y el fundamento del encuentro mujeres es que es nuestro espacio. Uh-huh. Es que es nuestros encuentros, ¿no? Mirá a dónde llega el machismo. El machismo lleva a la ignorancia, y perdóname, querido Emilio Twiller, que lo quiero un montón, es un compañero del alma. Bueno, tampoco un compañero del alma, pero es una persona que aprecio mucho, tampoco lo conozco tanto, pero lo quiero mucho porque tuvimos un encuentro donde él se abrió mucho conmigo, y yo eso lo agradezco y lo valoro. Pero él me escribe en este momento, que nos está escuchando, y se agradece el comentario, dice, son tan feministas que me van a obligar a hacer un movimiento machista. Ya está creado, hace 5.000 años atrás. Por eso digo, te lleva a la ignorancia absoluta, ¿entendés? Sí, no podés total. Ir una... Aparte, a ver, a Emilio, como a tantos otros compañeros que están en el Facebook de Sin Careta, sí. Le expliqué 50 veces, y no es tan difícil de entender, hay teorías, hay libros escritos, que el feminismo no es lo contrario de machismo. No, claro. Estoy hasta un poco harta de explicar. Yo, a ver, si a vos... Si yo estoy con... Si ya me dicen que 1 + 1 = 2... Y porque está escrito y porque todos sabemos que 1 + 1... Yo no puedo seguir diciendo 1 + 1 = 2 = 5. 1 + 1 = 2, viejo. El feminismo, bien llamado feminismo, no es lo contrario de machisto. Entonces no puede decir que si somos tan feministas que vas a crear un movimiento machista, porque es ilógico. Tenés que, por ahí, visualizar como movimiento, entonces tendrás que buscar por... adentrarte a ver qué es el feminismo antes también de dictaminar que voy a hacer un grupo. Pero sí, pero aparte lo he explicado miles de veces, que una cosa es el embrismo, que otra cosa es que el feminismo lo que busca es la igualdad de personas, de equidad, ya sea de género, de clases sociales, de razas, punto. No se trata de que la mujer es más que lo no está, a ver, vos no podés creerte que te estoy atacando por decirte que las tareas del hogar son de los dos. ¿Me entendés que estábamos hablando de eso? Mm. ¿Y me entendés que lo que los violenta hasta el punto de cegarse y perder su inteligencia, porque es la verdad, porque me está respondiendo con algo que no tiene ni lógica, es que yo haya dicho en este espacio, mínimo que no se llega ni a 5 cuadras a la redonda, que la limpieza es tarea de los dos? Es tarea de toda la familia, de todo el grupo familiar, de toda la comunidad. O sea, la limpieza también pasa porque no tirar un papel en la calle. Claro. ¿Entendés? Guardátelo en el bolsillo si no hay ningún cesto a la mano. Es la limpieza también. Pero parte, a ver, por chicas, toda la ciudadanía. A ver, frenemos esto. ¿Ustedes entienden que generó esta violencia que yo diga que la limpieza es de todos? O sea, a ver, si ¿sí? Eso no es ser machista, ¿el machismo dónde está? Bueno, Gabriel Montero, que lo voy a leer porque... obviamente tiene derecho a réplica. Claro. Que digo, tiene derecho. Yo no me. No, sé, hablé de Gabriel porque el comentario lo hizo Gabriel, pero no centralizo en la persona, no es personal, digamos. Sé que muchos varones piensan lo mismo. Sí. Y muchas mujeres, de hecho, como decían las compañeras, piensan lo mismo. Disculpa que no entienda el comentario. Espero no parecerte muy ignorante. La verdad que por acomodar las cosas de mi casa no me creo ni más machito ni menos machito. Nací en un mundo donde todos somos iguales, dice. Pero igual él tuvo que poner en Facebook que estaba limpiando las cosas, ¿no? Y que lo estaba haciendo con sus hijitos que lo estaban ayudando. Bueno, qué sé yo, quédese con su mente, señor. Si no tiene ganas de profundizar un poco en su interior... Valeria Silva le dice, me imagino que es un chiste, Emilio, ¿no? Claro, o sea, a ver... No entendiste, Gastón, solo un chiste, y al igual que tú pienso, dice Crisia, que para ordenar la casa, lavar los platos o cuidar los nenes es responsabilidad de ambos. Entiéndase, hombre-mujer. Claro. Es bueno esto de que generamos debate. Está bueno. Siempre le damos en la tecla. Sí. A mí igualmente el comentario. Siempre desestructuramos de alguna forma o de otra. El comentario, estamos escuchando con mis hijitos que me ayudan a acomodar las cosas de la casa, sabiendo quien lo dice, digamos que genera una presión en la compañera, ¿no? Digamos, no es casual. ¿La compañera que está presentando? Claro. Claro. Gastón es el marido, o sea, estás tirando como un palito encubierto. Y a eso me refería, no a que esté mal que él esté limpiando, que se crea macho por eso, sino que, digamos, estás generando una opresioncita ahí discreta, ¿no? Nada. Y bueno, qué sé yo, yo lo tengo que decir porque me salió. Ya. No, bueno, eso lo tenemos, no sé, a nivel todas creo que hemos pasado por esto también. Sí, pasamos, seguimos pasando. Mujeres en la familia, no sé, soy de mi parte la hermana mayor, sí. Y no sé, para poner la mesa y limpiar siempre era de mi parte, o sea, siempre era el mandato hacia mí. Claro. O sea, estaba mi hermano que tenía dos brazos, dos piernas y siempre él era el intocable. Y hoy por hoy, siendo más grandes, seguimos teniendo ese mandato que a veces mi madre, o sea, para ir al médico, para alguna necesidad que tenga puntual, va hacia la hermana mayor, no abre el juego y dice, a ver, ¿quién puede acompañarme? Entonces está mi hijo, que es un nieto de 21 años que puede también, el hermano, su hijo mayor de 40 años y también su hija de 46, pero digo, son diferentes posturas, sí, en el sentido que claro. Se acerca primero, dice, no, vos, viste, no, vos me vas a acompañar. Entonces, muchas veces es una que tiene que decir, no, mira, no puedo. No, mira, consultalo con tu hijo mayor, con tu nieto. Y a veces es lo que más nos cuesta decir no, ¿no? Porque una tiene, claro, tiene también, así incorporado, como incorporado en adentro, que de verdad responsabilidad nuestra, ¿no? Y no, sí. Pero sí, cuando, o sea, está en mi, si está en mi poder o... bien o no, pero digamos, si una siente como que ese, más que nada el mandato, ¿no? Te está diciendo, más allá de la circunstancia, digo, de que te está llamando y te dice, ¿me acompañas a mí? O decís, y no, pregúntale o a tu hermano. Y no sentirse mal por eso, porque a veces... Exactamente. Crisia dice Juanjo, lavando los platos en este momento, dile a Vanina que el hombre que vive en un hogar marcando esas ridículas diferencias, pierde mucho tiempo de apreciar lo que es una verdadera pareja. Una cosa no quita la otra, me parece. Podés disfrutar de la pareja y reconocer que no hay equidad. Partamos de la base de primero somos personas y después hay un sexo masculino y un sexo femenino. Claro. O sea, los sexos, ¿cómo se determinan? A través de estereotipos, a través del lenguaje y a través de la cultura. El sexismo está marcando ahí, de parte cultural, te está marcando ahí, te está dando siempre una postura, un condicionamiento que vos podés, o sea, revelarte y no tenerlo en cuenta al sexismo propio. O sea, tener tu propia identidad, hablábamos de identidad, y tu propia concepción de otras cosas. Venimos marcados y la educación es una de las herramientas que hoy, sí, por hoy a nivel también escolar y todo, falta tanto, porque es la base y es donde también los hombres que también se ponen en alguna postura radical con respecto a en contra del feminismo, en contra de una igualdad o equidad, también fueron educados de una parte de las mujeres. Claro que sí. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo por hacer, como siempre tenemos, por hacer y por todo, ¿no? Escuchá, o sea, lo que dice acá, nos deja Valeria Silva una foto de una frase de un tal Pat Robertson. O algo así, Pat Robertson, ¿no? Un tipo así como con corbata, muy yankee el loco. Dice este señor, el feminismo es un movimiento antifamilia, política socialista, que anima a las mujeres a abandonar sus maridos, matar a sus hijos, practicar la brujería, destruir el capitalismo y convertirse en lesbianas. Ay, qué pelotudo, perdón, ¿no? Y Valeria Silva dice, sonamos, nos descubrieron. Un horror, dice. Se nos acabó el negocio con el señor. Bueno, te das cuenta. Qué ignorante. Te das cuenta dónde llega. Y bueno, eso es todo lo que es el poder, ¿no? El poder, claro, el miedo también. Ahí te das cuenta los miedos internos que tenemos todos, ¿no? De cambiar. Ya no te digo cambiar revolucionariamente la sociedad, porque tampoco se pide un cambio radical. Se se pide nada más una toma de conciencia de la desigualdad, nada más. Y sin embargo, mirá todo lo que genera. Emilio dice, me parece que el tema no es una lucha de género, es una cuestión de compañerismo y de ser solidario con tu compañera. Ah, no, hace falta tomar como responsabilidad el limpiar o cocinar, sino como parte del compartir las cosas de un hogar formado por todos sus integrantes. Lo otro fue broma, aunque a veces parece que defienden tanto el género que se autodiscriminan. Igual las quiero y admiro, dice Emilio. Te queremos. Gracias, Emilio. Bueno, Emilio. Bueno. A ver. No, voy a decir, la autodiscriminación es una mentira más grande que una casa. Lo mismo dicen con los colectivos trans, ¿no? Para justificar la discriminación que la sociedad le hace. También, no, se autodiscriminan solos, pelota. Hay algo en la sociedad que hace que estén sintiéndose discriminados. Nadie se discrimina solo. Por lo menos así, eso creo yo. Por otro lado, yo entiendo todo esto del palabrerío, de que somos compañeros y las cosas de la casa hay que tomarlo como que es una responsabilidad de los dos y parte de convivir la vida, pero estoy segura que entre en el ser interior, si tu casa un día queda sucia, a Emilio le hablo personalmente o a cualquier varón, vamos a decir, si tu casa un día está sucia, la que se va a sentir mal por eso va a ser la mujer, no el varón. Por lo general, ¿no? Hablando de generalidades y de esta sociedad. El tipo, si quedó la casa sucia y era responsabilidad de él, bueno, quedó sucia. No está como esa cosa de que, uy, no limpié, soy una sucia, que esto, que el otro. La mujer es como que tiene todo eso en la cabeza de que, uy, no limpié, tengo que limpiar, es mi culpa que no esté limpio. Todo eso pasa internamente, no se dice. ¿No? No se dice. Pero hasta una no se permite tener su casa sucia un rato por ahí. ¿No? Sí. Por ahí teniendo otras actividades para hacer. Bueno, ahí Aisa es una compañera que está editando audios, escribiendo notas. Y por ahí no se da el permiso un día si no tiene ganas, porque tenés esa cosa interna de querer limpiar. Digo, qué sé yo, por ahí sí, pero digo, ¿no? A veces una misma, aún estando sumergida en esto, no se permite ciertas libertades. Sí, sí, bueno, a nivel personal lo que pasa, bueno, tratamos de organizarnos y de... Bueno, vos tenés un compañero bastante... despierto. Claro, tiene la suerte, que no la tenemos no todas. Es suerte. Yo creo que todos los hombres llegan un momento en su vida que también creo que se encuentra con este replanteamiento de también sacarse sus mandatos, ¿no? Por calidad también, como decía el compañero después, Emilio, de hacer un compromiso de vida más allá del sexo, a ver, más allá del género, ¿no? Digo yo en el sentido que a veces muchos detalles o mandatos propios de una como mujer los ha denotado mi compañero. Mirá. Por decirte, o el encuentro feminista de Córdoba, mi hijo estaba enfermo, o sea, estaba con gripe, bueno, con una gripe bastante fuerte, y en un momento yo misma dije, no, loco, no voy. ¿Y qué clase de feminista sos? Si no vas ahí, o sea, estoy yo. O sea, más allá de todo, o sea, y eso parte de una, no es del otro, ¿no? No es del otro. O sea, entonces, imagínate que creo que es una construcción de ambos, una deconstrucción continua que también está basada en el respeto y también en las ganas y el querer seguir creciendo juntos, ¿no? A la par, como a veces decimos, que es muy difícil, que no es fácil, pero también son a veces circunstancias que te llevan a también tener que desmontarte por cuestiones, decisiones también cotidianas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en un ambiente en donde el trabajo es irregular, tanto para el hombre como para la mujer, en mi caso, sí, y no tenías a nadie con quien contar, en cuestión de que éramos migrantes en su momento en Valencia, España, entonces tuvimos que determinar, o sea, si trabajamos los dos, una persona que cuida en turnos rotativos, una persona que cuida la noche, se lleva un sueldo. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, cuando trabajas vos, yo no trabajo, y eso costó, porque sí, a veces me tocaba a mí trabajar y él estar en casa, y eso nos costó a los dos, o sea, tanto a la mujer como de no sentirse culpable ni nada, ni por decir, ni tomar... Bueno, pero vos sabés que y hay... el hombre también de mismo desestructurarse, que es ya proveedor no es. Muchos hogares donde el sostén de familia es la mujer. Exactamente. Y así todo es igual la responsable del cuidado del hogar y de los niños, ¿no? Sí. Si bien el hombre acompaña, igualmente como que queda el peso... Yo escuchaba este encuentro pasado, fui al taller de... En mujer y su rol en la pareja. Que la verdad me fue re interesante poder escuchar mucho a las mujeres y que en qué lugar se ponen, cuál es el rol de la mujer en la pareja. A uno parece una boludez el tema, pero la verdad no, que fue un taller hermoso. Que... Y lo que decían muchas, en realidad lo que decían todas las mujeres de mi taller, que así comenzó, era que todas estaban, se daban cuenta que cada año terminaban más cansadas físicamente, o sea, más cansadas llegaban a diciembre, ponele cuando terminaba el año, sí, mucho más cansadas y con muchas más actividades sin resolver. O sea, con muchas actividades pendientes que quisieron hacer y se propusieron hacer durante el año y no pudieron. ¿Por qué? Porque les faltaba tiempo, ¿no? Por estas cosas. Entonces, nos estamos también sobrecargando las mujeres con esto de, está bien, la independencia, la libertad, poder hacer, crear, salir, buscar... Pero hay otras cosas que no dejan de estar como encima nuestros en la mayoría de los hogares, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo esta igualdad, que se nos reconozca un montón de cosas, de derechos, pero a la vez esto genera, o sea, al pretender nosotros que se genere ese cambio de lugar, de ciertas cosas, también por ende se tienen que cambiar ciertas cosas. Y hay instituciones, digo instituciones entre comillas, que como sociedad nos debemos replantear, familia, matrimonio y un montón de instituciones más. ¿Me entendés? Entonces es un cambio, todo es sistémico. Entonces lo que varía en un grado repercute también en el otro. Y es esto. O sea, es por eso también es tan complicado esto, lo que pretendemos, y por eso se genera todas estas situaciones de diálogos, de no saber, no entender bien por qué, pero se y hasta violencia en estas respuestas que vos ves en Facebook y todo eso. Es complicado el tema. Es complicado, pero no difícil. No, pero un profesor mío de la universidad me dijo una vez, y yo lo repito cada vez que puedo porque me parece que es la clave. El tipo me dijo, ¿sabés lo que? Pues yo le decía todo esto, ¿no? Decía, ¿por qué? A ver, en donde arranco a hablar bien, se violentan y ya se cierran y ya, o sea, es esto, decirle uno más, pero compa, mirá, uno más uno suma dos, y que te digan no, decís, ¿cómo hago? Porque mi intención no es pelearme con nadie. Obvio. Mi intención es debatir y abrir un poco la mente y quedarme algo de lo, nutrirnos. Claro. Yo aprender de vos, de mí, decir, bueno, nos nutrimos, vamos a descubrir, así nos educamos, ¿no? Entre las diferencias y pudiendo abrir la cabeza. Ahora, si vos vas a entablar un debate solo para ganarlo y para tener razón, y sí, no sirve. Pues estás escuchando para ver qué respondés y no escuchando para ver qué me dice el otro. Sino va a ver con qué te cago después, ¿no? O sea, una cosa así que no te permite abrirte a nuevas. Y este profesor me decía, ¿sabes lo que pasa? La voz de una feminista molesta, porque viene a destructurar todo lo que está armadito y acomodadito en determinados casilleros y... molesta, inquieta, fastidia. Y no olvidemos que también todo esto responde a una lógica de mercado. Claro. ¿Eh? No nos olvidemos de lo principal, diría yo. Sí, de una herramienta ahí que tiene que ver. Por eso molestamos. Y vamos, claro, a seguir molestando. Vamos a seguir molestando. Así que, chicos, discutan, enójense, díganos locas, digan. Pero nosotros seguimos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes. Creo que bueno, seguiremos enredando como siempre. Estamos siempre alertas. El Encuentro Nacional de Mujeres es el 11, 12 y 13. El 11, 12 y 13 de octubre en Salta. Uh-huh, en Salta. Si vos no sabés nada de los Encuentros Nacionales de Mujeres, la verdad que no te contamos nada porque nos fuimos de tema completamente. Porque íbamos a hablar del encuentro, pero bueno, me sacó un comentario de Facebook, les pido disculpas. El Encuentro Nacional de Mujeres se hace todos los años, este año es en Salta, pero se decide cada año a través de aplausos el último día cuál va a ser la siguiente provincia. Son 3 días, agarrando un feriado para que todas puedan viajar. No necesitas ser de ningún partido político, de ninguna organización. Si sos mujer y tenés ganas de participar, te sumás a cualquiera organización que hay en tu barrio, mujeres que se estén organizando para el encuentro, hay en todos los barrios. Sindicatos, facultades. Sí, asociaciones civiles, bueno. Bueno, si querés todo. Te comunicás con Sin Careta y nosotros vemos, depende del barrio que estás, con quién te podemos enredar. Exactamente. Pero lo importante es que sepas que podés ir más allá de cualquier línea política que vos tengas, porque a veces se confunde mucho esto. Sí. Y es importante saber que el espacio del Encuentro Nacional de Mujeres, si bien es un espacio netamente político, porque nos encontramos... No, es político, exacto, pero partidario. No partidario. No partidario. Están todos los partidos, están todas las agrupaciones que quieran ir, así que ahí compartimos, nos enredamos, nos encontramos. Los talleres son soberanos, o sea, se consensa, todas las voces valen lo mismo, como decía Miriam Mariposa, que todas valen lo mismo, así como en las asambleas de las mariposas, bueno, en los encuentros es lo mismo. Una abogada, una doctora, una ama de casa, una estudiante, un adolescente, la palabra de todas vale igual, todas son escuchadas. No es un taller que vas y te cuentan nada, sino que entre todas hablamos de acuerdo al taller que vos elegís, el tema que vas a hablar, y vas a contar tu propia experiencia si tenés ganas, y si no, podés escuchar y ver y llevarte tu experiencia, que de verdad te cambia la visión después de un encuentro. Son 3 días, pasan volando, son después está la gran marcha, que es realmente emocionante. Esa fue la que más me impactó, el primer encuentro que fui, que fue en Misiones. La verdad que lo que más me impactó a nivel personal, como mujer, como activista, como todo, fue la marcha. Es impresionante. Y la toma de las mujeres en la ciudad. 25.000 a 30.000 mujeres estamos yendo todos los años a cada provincia, desde hace 3-4 años que no baja de 25 o 20.000 mujeres. Esto está dando desde 1986 que se van dando los así que nada, te esperamos, sumate, no te lo pierdas, tenés que vivir un Encuentro Nacional de Mujeres y haceme caso que lo tenés que vivir. Sí. Ahí vamos. Che, nos vamos, gracias. No nos vamos, ella está tocando timbre la banda que estás escuchando. Está. Vamos a escuchar un tema de Sobra Milonga y vamos a seguir con más Tandita y seguimos con más Sin Careta. Vamos a escuchar Crecer y Andar, que también es un tema que tiene una letra impresionante. Chicas, muchas gracias, de verdad. Están invitadas cuando quieran. Bueno. Volvemos un día a hablar del encuentro. Tomamos las palabras. Y no dejemos que ningún varón nos saque de tema, hablemos de encuentro. Exacto, ¿viste? Dale, ahí vamos, seguimos con más Sin Careta en un ratito nada más. Yeah. careta. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Me gusta estar junto con la chica, porque yo tengo 75 años. Para mí fue una experiencia hermosa. Vivir, ir a los talleres, vivir la compañía de todas las chicas, la marcha, me emociona mucho. Es emocionante de las chicas que están todas, que tenemos nuestro lugar. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Dale aire a tus ideas en FM La Mosca, 5433-3607. Escúchate en el 93.5 MHz o en www.fmradiolamosca.com.ar. Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Se escucha todo. Nada que me quiera hacerse. Bueno. Ya estamos al aire con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Les cuento a la gente que entró al piso, que todavía no los voy a presentar. Sí, no sé, de mal en peor está en el piso. ¿Cómo anda la gente? Bien, buenísimo. Bien. ¿Todo bien? Bueno, les cuento, estamos teniendo como algunos problemitas técnicos que son mera responsabilidad mía, ¿no? De la radio, aclaro. Que es como que estamos saliendo al aire todo el tiempo. Por más que apago los micrófonos, igual salimos, así que cuidémonos en los cortes lo que decimos. Bueno, tenemos muchos cortes. ¿Cómo anda de mal en peor? Bien. Acá ¿tres un integrante, un trío? Sí. Trío, me gusta el trío. Será feo. Bien, bueno, mira cómo arrancamos. Che, gustos son gustos. Sí. No. Escúchame, preséntese cada uno para que la gente sepa. Juan, el baterista de la banda. Bueno, yo soy Gastón, toco el bajo y también hago un poco de coros. Bien. Y yo soy Nahuel, guitarra y canto. ¿Y cuánto hace de que se formó de mal en peor? Y estamos como hace unos... entre 8 y 10 años. Ah, un montón. Pero, porque empezamos más o menos a los 16. Pero tuvimos mucho tiempo así, más que nada de hobby, de aprender. Porque son jóvenes para tener tanto tiempo tocando ya, Desde muy chiquitos arrancamos, ¿viste? Una banda de amigos, ¿viste? Nos juntamos para paviar, como hacen los chicos. Y seguimos paviando. 8 años, más o menos. Sí. No, en realidad ellos dos primero y yo me sumé después. Ahora 5 años, 4 años ahora que me sumé. Con la batería. O sea que están los tres juntos hace 5 años. Sí. Bien, un montón igual, ¿eh? Ya, bien. Un aguante impresionante. Yeah. Bueno, les damos la bienvenida. Ahora en un ratito ellos van a estar haciendo el acústico, pero la verdad que yo, bueno, como lo dijimos al principio del programa, esta semana Callejeros quedó libre. Sí. Y nosotros, yo, en realidad, no sé por qué siempre hablo en plural. Está bien. Pero bueno. Bueno, sí, nosotros, porque en realidad fui con Flavia. Me fui al obelisco. Cuando lo liberaron, que estaba toda la gente ahí, escuchá, pues te voy a llevar a vos también a lo ver. Dale. Cantaba la gente en el obelisco, se juntaron todos los chicos que vienen luchando por la liberación de Callejeros, diciendo que ni la bengala ni el rock and roll, que a los pibes los mató la corrupción. Según un abogado ahí, amigo de Juan Soria, del mundo del rock, el doctor Hernán, que es un fiel seguidor de Callejeros y además es abogado de la ciudad de La Plata, explicó un poco el fallo a la libertad de Callejeros. Y él dice, es un poco largo para explicar, pero bueno, espera no aburrirnos. Acabo de leer el fallo del Tribunal Oral en lo criminal TOC número 24, que ordena la libertad a Fontaner y demás integrantes del grupo Callejeros. El tema es, tal como lo expuso, el doble conforme. Oportunamente la Cámara había desechado el recurso extraordinario presentado por los abogados de los condenados de Callejeros. Ante la negativa del recurso extraordinario, la ley habilita el llamado a recurso de queja por apelación denegado. El recurso se impuso ante la Corte, quien en el día, ¿qué fue? El lunes, ¿no? El lunes. Lunes o martes. Sí. Mirá, fue un día antes de que apareciera Guido, o porque fue todo muy seguido. Entonces, fue primero Callejero, después Guido, Callejero, pero fue un día seguido del otro. Bueno, en ese día se ordenó la conformación de un tribunal con nuevos integrantes para que revean el fallo. Esto implica que los efectos de la sentencia condenatoria deben ser revisados y, por lo tanto, no han adquirido firmeza. Ese es el meollo de la cuestión, es decir, no ha quedado firme el fallo que los condena y, por lo tanto, como remedio procesal, no quedaba otra que la liberación, porque en realidad estaban detenidos de forma ilegal. Digamos, inconstitucionalmente. La liberación de Fontaner y aquellos que alcanzan el fallo. Espero haber sido claro y yo lo que quiero compartir, porque mucho se habló, enseguida los medios empezaron a mostrar imágenes, es un escrito muy cortito que me parece que sintetiza también lo que pienso yo, y yo le agradezco mucho a quien lo escribió, que es Santiago Mayor, que es de la agrupación No Nos Cuenten Cromañón. Sí. Porque la verdad, además de escribir algo completamente claro, utiliza un lenguaje inclusivo para el género. Ajá. Y en un compañero se agradece. Dice, la nota se llama No nos cuenten Cromañón. El miércoles la justicia ordenó liberar a los músicos de Callejeros. La reacción no se hizo esperar y distintos medios de comunicación se hicieron eco. La mayoría indignados con la noticia, cuando se busca camuflar la información de criminalización de una generación. Nadie pudo obviar el tema. La noche del 30 de diciembre del 2004 cambió para siempre al rock nacional, a una cultura, a toda una generación de pibes y pibas. Yo no fui a Cromañón, me enteré por la tele. Vi una y otra vez las imágenes y sobre todo me acuerdo de los nombres pasando uno por uno en el zócalo de los canales de noticias. Fue una noche, una mañana y todo el 31 que un montón de personas recordamos exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo. De alguna forma, todos y todas estuvimos ahí. Éramos adolescentes o jóvenes que nacimos y nos criamos en la democracia. Esa donde el neoliberalismo nos pasaba por encima. Que empezamos a escuchar rock como uno de los pocos actos de rebeldía que podíamos asumir en ese momento. Que nos calzábamos las topper de lona para ir a un recital, tomar una birra con amigos, enamorarnos, desenamorarnos, alegrarnos, llorar, putear. Empezar a caminar nuestra vida. Quizás a algunos el 2001 le había significado un cambio. Empezaron a militar, a interesarse por la política, o tal vez no. Pero Callejeros era la marca de una época que condensaba esos años tumultuosos y a esa generación que quería poder jugar en otro juego. Pero aquella noche calurosa nos dio una piña en la cara. Como dijo una colega, se nos dividió la adolescencia en dos. Cuando por jóvenes nos creíamos inmortales y cuando aprendimos de un hondazo que no lo éramos. Después vino toda la mierda junta. El dolor por la muerte, por los que siguieron vivos sufriendo esa noche cada noche. Las boludeces que hubo que escuchar de los medios sobre las conjeturas respecto a una cultura que no conocían, no conocen y no van a conocer jamás, pero que por joven, por rebelde, por rockera, buscaron condenar. Lo mismo siguen haciendo hoy, casi 10 años después. Que quién tiró las bengalas, que por qué hacían esa estupidez, que cómo tocaban en un lugar que era inseguro para la gente. Cromañón hizo saltar la mugre y la vergüenza. Nadie se quiso hacer cargo que durante años estuvimos condenados a ir a recitales en antros de mala muerte, sótanos y sucuchos mucho más peligrosos que Cromañón. Que la cultura de la pirotecnia viene de la cancha y que en los años 90 explotó en los recitales de rock. Alcanza con ver videos del recital de Los Redonditos en Racing o El Ojo del Huracán de La Renga apenas unos meses antes. Y nadie dijo nada, ni nosotros, ni los músicos, ni los medios, ni el poder político. Nadie controló. La bomba pasó de mano en mano y le explotó a Callejeros. Pero ese día no fue ni la bengala ni el rock and roll. No fueron los pibes, no fueron las pibas. Fue la corrupción de años, de los que vendieron al país y de los progresistas que decían que cambiaban para no cambiar nada. Todas esas lacras que dejaron tirados a esos pibes, 194 chicos y chicas que ya no están, que querían, parafraseando al indio, estar abrazados con sus novias, bailar, ver un espectáculo de rock y escuchar las cosas que los conmueven. La Casa de Brujas fue fácil. Ataquemos a la banda, al rock, a la juventud irresponsable. Feynman se atrevió a decir el mismo miércoles que los liberaron, de nuevo, 10 años después, que por suerte Chaván sigue preso, pero que Chaván no entró las bengalas. Los responsables, según el periodista de C5N, fueron los músicos y los familiares de la banda que entraban la pirotecnia. Quizás el señor Feynman no sabe que muchos de esos familiares hoy no están, porque aquella noche no pudieron salir de Cromañón. Y esa noche también perdió el rock and roll. Desde entonces, condenado a venderse al mejor postor y pensar como el cantante de Tan Biónica, que los seguidores de su banda representan una generación que se manifiesta con la palabra, la inteligencia y el pensamiento sin encender bengalas, cayendo así en la misma estupidez que reproducen una y otra vez los que no tienen ninguna afinidad con lo que pasó el 30 de diciembre. Ninguna gran banda de rock emergió después de Cromañón. Hoy sigue llenando estadios grupos que nacieron en los 90 y en los 80. Los pequeños, que los hay y muy buenos, están condenados al ostracismo de los pequeños lugares que además ahora son perseguidos y clausurados. No hay dudas que legalmente a Callejeros le cabe alguna responsabilidad, en tanto eran los organizadores del evento, pero ni bajo ningún punto de vista pueden ser señalados como los principales responsables. Ese es el chivo expiatorio fácil. ¿Qué pasó con el poder político? Con los empresarios inescrupulosos y los funcionarios corruptos. Pero no, mejor culpar a la música y a los jóvenes. Fue la vuelta que le encontró un sistema de mierda que excluye, que margina y que estigmatiza a la juventud, al rock y a los que sueñan algo distinto. Como siempre lo hizo y como lo va a seguir haciendo, a menos que nos atrevamos a cambiarlo, porque nosotros, nosotras, no necesitamos que nos cuenten Cromañón. Sabemos que la riqueza de este viaje es el cambio a esta realidad, tan necesaria para poder dejar de llorar a nuestros pibes y hacer justicia. Santi Mayor, al cual le agradezco un montón el escrito porque me parece que es súper inclusivo. No se podía hablar de otra manera, al menos plasmó en palabras todos mis pensamientos. Tenemos para escuchar, que me parece lindo para compartir, las palabras de Patricio Santos Fontaner cuando el Pato, ¿no? Cuando salió la primera entrevista, la dio a una radio de Córdoba, donde está. Salió Palazzo a hablar, que dice que lo espera en el Cosquín. Así que yo le digo a los callejeros que sé que están escuchando, vayan juntando platito para el Cosquín, porque parece que vamos ahí. Escucha, el Pato. Nada, está feliz, la verdad que es feliz, porque ya no venía pasando, ¿viste? Él ya tiene un año y 10 meses, y a partir del año y medio es como que empiezan a tener un poco más de afinidad con el papá. Y ya las últimas visitas que venía para el penal, lo sufría bastante, ¿viste? O estaba entre medio de visita y visita pidiendo mucho para verme. Yo la verdad que ya lo venía trayendo mucho, porque nosotros por una cuestión de distancia y todo, nos estábamos viendo con él una vez cada 15 días, con mi mujer todas las semanas, pero con él una vez cada 15 días. Y se hace duro, ¿viste? Porque tener la posibilidad de estar cerca de tu pibe es fundamental. A mí me cambió la vida realmente. Siempre ¿Pero qué? ¿Sufrías? Claro. O sea, te alegrabas cuando iba y sufrías cuando se tenía que ir, lamentablemente. Sí, es algo loco. Te los días previos a la visita te cambia el humor, te modifica todo es llevadero y después cuando se van y volver a la realidad, ¿viste? Pero bueno, la verdad que un momento hermoso, poder estar de vuelta con él es impresionante. Bueno, ¿y cómo los ha encontrado? ¿Bonito? ¿Está más lindo? Hermoso, la verdad está hermoso. Se habla todo, ya está en la etapa que... ¿Y qué te dice? Que escuche, repite todo. No, está muy contento, la verdad que... Ayer fue un día que estuvimos todo el día juntos y muy contento. Está como, por el momento está como muy hiperactivo, ¿viste? Pero bueno, con los días se va a ir acostumbrando a tenerme cerca, no estar con la ansiedad por ahí de pensar de que no me va a ver por unos días, que es lo que le venía pasando. Él me veía y después me dejaba de ver, entonces como nuevo esto para él. ¿Es cierto que la mamá se ha puesto celosa, Pato? No, lo que pasa es que le empezó a decir, en vez de ser mi mamá, le dice Telu. Son muy particulares los nenes. ¿A vos te dice papá? A mí me dice papá, sí. Pero bueno, no, él la ama y ella lo ama a él mucho. Duerme junto las noches, imagínate que el uno para el otro son fundamentales, y para mí son fundamentales los dos. Anoche comieron juntos, me imagino. Sí, estuvimos ya desde la madrugada que volví anteanoche, que no lo pude despertar, pero lo llené de besos. Y ya a partir de ayer almorzamos en la casa de la bisabuela de él. Después a la noche estuvimos acá comiendo con él acá en la casa de la abuela. La verdad que bien, que qué sé yo, es volver un poco a disfrutar, a vivir, ¿no? Bueno, te saco de lo lindo, quería empezar con lo lindo para ir a lo feo. Primero, la salud tuya, ¿cómo estás con los psicólogos, con las personas que te han atendido? Estuviste internado en el MOR, aquí en Córdoba, trabajaste en la huerta, hiciste un montón de cosas. ¿Cómo estás ahora? Ah, bien, igualmente el tratamiento sigue, no es indefinido el tiempo, eso es un hecho, es así, ¿no? No sé cuántos años de tratamiento voy a tener. Tengo dos veces por semana sesiones psiquiátricas y bueno, tomo medicación. La medicación sí, seguramente será por un año, dos años. Esperemos que sea así y después ya seguiré con el tratamiento solamente psiquiátrico. Pero bueno, sí, han sido dos años durísimos. Yo caí internado en junio de 2012 en el Morra, con un cuadro terrible, y esto duró bastante tiempo. Fue como duro, bastante complicado el proceso de recuperación. Uno piensa a veces que la cárcel por ahí es solamente... ¿Qué es la cárcel para vos? El apodo de la tumba real es tiempo muerto, ¿viste? Mucho, uno deja de realizarse, de tener contacto con sus afectos, con la gente que lo quiere. No podés levantarte a la hora que querés, o sea, podés levantarte a la hora que querés, pero no podés salir a la hora que querés, no podés hacer un montón de cosas que, bueno, que son privaciones que te afectan, porque la verdad es que te afecta, pero bueno, siempre estuvo la esperanza de que en algún momento se iba a terminar. ¿Algún familiar de los que han muerto te dirán, sí, pero vos tenés la suerte de poder salir ahora, por ejemplo? Y nuestros muertos están muertos. Sí, imagínate, en mi caso, bueno, yo perdí a mi novia en la tragedia. En ese momento mi sueño era formar una familia con ella y perdí todo eso. Hoy la vida me ha dado una oportunidad de poder formar una familia, pero en aquel momento fue como el ocaso. Se me terminó la vida en ese momento. Y yo a la negra la voy a extrañar siempre, la voy a recordar siempre, ¿no? Para mí, esa sensación que ellos tienen, yo también la tengo, con el agregado que yo tengo que pasar por la casa. Ahora para mí fue terrible, el simple hecho de estar encerrado era lo que a mí me ponía mal. La cárcel en sí es un poco de todo, ¿viste? Depende también por los lugares donde uno pasa. Hay muchos chicos que pasan por situaciones muy, muy duras. Yo tuve la suerte de, de, de tener una estadía bastante tranquila, ¿no? ¿Y no temías que cuando tendrías que ir de un pabellón al otro, el patio, que estuviese un detenido que fuera conocido, amigo, familiar de algunos de Cromañón que habían muerto y que quisieran provocarte algo? ¿Tuviste que pelear en la cárcel? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿El Mundial de Fútbol lo viste acompañado con los otros presos, solo? No, lo vimos todo. La verdad que por el momento en el que estaba yo, que estaba esperando definiciones y veíamos que iba pasando de juez a juez y ya faltaba poco, la verdad que el Mundial ayudó un montón porque fue una distracción de un mes de poder estar con la cabeza en otro lado. Eso anticonstitucionalmente. O sea, nosotros en realidad estamos disfrutando de la libertad en este momento, pero también con la tristeza. Había una carga muy grande de bronca porque sabemos que fuimos presos injustamente, que fuimos presos arbitrariamente, y lamentablemente eso no te lo quita nadie. Ya pasó esa situación, o sea, es un año y 7, 8 meses que van a quedar por siempre en el recuerdo de la vida. Pato, pero ¿y qué? Por ejemplo, ahora en estos primeros días que estás durmiendo ya fuera de la prisión, son apenas 2 días, pero ¿no pensás en la noche algo recurrente que es probable que tengas que volver a la cárcel? No, mirá, nosotros vamos a dar pelea por nuestra inocencia, que es lo que se decidió en el juicio, y sabemos que la discusión sigue, que esto va a llevar tiempo. Bueno, vamos a algo más lindo. Está bien, está bien. Pero mirá, decime, ¿y qué? ¿Querés volver a tocar o no? Sí. ¿Cuándo? Trabajar es fundamental en la vida de un hombre. El trabajo dignifica y realmente te ayuda a salir adelante, ¿no? Todavía fecha no tenemos, pero nos tenemos que juntar a ensayar. Primero vamos a tratar de los dos que estamos en la banda, que estuvimos presos, vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo con la familia, porque casualmente los dos fuimos papás en este tiempo y bueno, necesitamos disfrutar un poco de nuestros hijos, de nuestras mujeres, y seguramente vamos a empezar a ensayar dentro de un tiempito y después empezaremos a tocar. ¿Vas a estar en el Cosquín Rock? Y ojalá que sí, la verdad que no sé, no tengo idea, pero sí, ojalá que... Yo tengo una idea y me dicen que sí, que vas a estar. Ah, bueno, está bien, ojalá que se dé. Bueno, querido Pato, muchas gracias. No, por favor, Mario, si querés agregar algo más, te dejo que quieres decir algo, agradecer a alguien. Sí, agradecerle a toda la gente que nos acompañó hace tiempo, a toda la gente de todo el país que se movilizó por nosotros, a todos los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón que han estado presentes en todas las marchas, apoyando a la banda, a aquellos familiares de víctimas que también han apoyado a la banda en todo este tiempo, agradecerle a todos, yo creo que agradecerle uno por uno va a llevar mucho más tiempo, entonces agradecerle a todos infinitas gracias porque nos hemos sentido apoyados, nos hemos sentido contenidos en una de las situaciones más duras de nuestra vida. Bueno, le agradecemos mucho a tu mujer, a Telu, le agradecemos mucho, y bueno, y a José Palazzo también, que nos ha permitido hacer esta nota contigo, contando cosas pequeñas, que es una aproximación a todo esto. Es apenas la salida tuya, que tiene un día y pico y... Oh, decir la verdad del que tiene los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. Bueno, ahí estamos, preparándonos para el Cosquín, entonces. Si querés ir al Cosquín, www.elmundodelrock.com.ar te lleva. Y al Indio en diciembre también. Ay, no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Ah, me encanta hacer karaoke en la radio. Bueno, y decíamos cuando leíamos un poco la nota ahí, que Cromañón puede volver a pasar, que pasaron 10 años pero hay cosas que no cambian. Sí, claro. Y justamente ayer se clausuró el Teatrito de Flores. Sí. Acá en Facebook, justamente buscando un poco de esto de la clausura, veo una nota que publicó Casi Justicia Social en Facebook. Sí. Que si querés lo leo. Por favor. Dice, el 9 del 8 a las 20, o sea, 9 menos cuarto de la noche. Ayer, tocaba sí. Capanga. Hace un rato nos llegó la información de que en la madrugada de hoy se desprendió un pedazo del cielo raso del techo del Teatro de Flores, el Teatrito. Una chica sufrió lesiones a partir del siniestro y el local fue clausurado. No obstante, durante el transcurso del día, la faja de clausura fue tapada por un papel blanco y el local abrió sus puertas para brindar el recital de Capanga. Ante esta información, intentamos averiguar el estado de la situación por todos los medios habilitados para dicha tarea. Llamamos incansablemente al 0800 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero nunca nos atendió ningún operador que pudiera darnos una respuesta. El 911 informa que no sabe cuál es la situación, pero que en el transcurso de la noche enviará un móvil policial. Por otro lado, al llamar a la comisaría número 40, tampoco recibimos respuesta alguna. Estas irregularidades demuestran que en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo una ciudad insegura para los jóvenes. Contra esto luchamos cuando decimos que no podemos culpar a los perejiles, Cromañón puede repetirse en cualquier momento. Los invitamos a llamar a 911 consultando sobre esta irregularidad y a difundir esta información. Ayer a las 12 menos cuarto de la noche, gracias al accionar de todos, logramos que un fiscal se haga presente en el Teatro de Flores y luego de suspender el recital, el lugar fue clausurado. Dice, finalmente el fiscal de turno clausuró el Teatro de Flores. Esto demuestra que cuando accionamos colectivamente logramos cambios y siguen adelante. A su vez, el Teatro de Flores sacó un comunicado que dice que por problemas de sonido en el día de hoy no abren. Por problemas de sonido. Ojo. No tapan las cosas. Argentina Cromañón, gente. Esto es así, porque aparte a todos nos duele que se clausure el Teatrito de Flores, y vamos a decir la verdad, claro, porque la hipocresía... Todos vamos al Teatrito de Flores, muchas bandas están tocando en el Teatrito, creo que es uno de los lugares que donde más se está tocando, ¿no? El Marquí también, hay un montón de lugares, pero digo, el Teatrito es como hoy el fuerte del rock under, me parece. Sí. Mismo también es donde funciona La Reina también, sí, ¿no? Sí. Es en el mismo lugar, que por lo que escucho en la noticia se debe haber desmoronado durante La Reina y después para el recital de Capanga lo volvían a abrir como si nada pasara. Hay una chica lesionada por sí. Esto y digo, ¿no? Esto de que es plata, ¿entendés? Que todo se mueve por plata. Si yo abro igual, saco la faja, no me importa si a otro pibe se le cae el techo en la cabeza. Ponele que pasaba de nuevo con Capanga. ¿Qué haces? ¿Metés preso a Capanga? Yo lo que no entiendo es cómo los músicos, y lo dije 20 veces y lo vuelvo a repetir, no de las bandas under, los músicos grandes, no salieron a defender a Callejeros como a mí me hubiese gustado. Pocos. Creo que el Indio tuvo unas palabras como sí, diciendo pocas. Esto le pudo haber pasado a cualquiera. Después de Cromañón, La Renga tocó y tuvimos a Miguel fallecido por una bengala. Sí. ¿No? Porque después todo, ahora buscamos quién prendió la bengala, qué sé yo. Después de Cromañón, en el recital de La Renga se prendió una bengala y se murió Miguel. Y quedó ahí, como que bueno. Entonces digo, a todos nos jode que los lugares se cierren. A todos nos jode tener que ir a un recital en pésimas condiciones, como leíamos en la nota. Bueno, ¿ustedes chicos están tocando? Sí, estamos haciendo recitales. Esto es muy under. No llegamos al Teatrito nunca, pero bueno. bueno, ya van a llegar. Pero dentro del under también, uno a veces va a cada cueva que no. Es muy inseguro. O tocas ahí o no tocas, porque también en un punto te llega un punto donde decís, si no, no toco en ningún lugar. Y no, porque hoy en día también te cobran por todo. Y capaz que uno no tiene los recursos para tocar en todos los lugares. Y terminás tocando en lugares que a veces mirás y decís, y esto, si pasa algo, caemos todos. Es que aparte ese es el tema, porque después de Cro-Magnon lo que hicieron los boliches fue hacer como que el que organiza es siempre la banda. Vos vas a cualquier lugar y te dicen como que ellos te alquilan, ¿viste? Pero el organizador termina siendo vos, cuando en realidad le das toda la plata al boliche, porque el pibe de la banda podés llegar a recuperar vendiendo entradas, podés llegar a recuperar, pero muchas de las bandas under en realidad regalan las entradas y lo que hacen es pagar el lugar, vamos a ser honestos. Sí, claro. Sí, la banda queremos que vaya gente. Claro, nada, vos querés que te vean. Y los lugares... No invierten dinero ni en el lugar ni en publicidad como para que vos, si ponele que vos vas, está bien, te pago, pero por lo menos que el lugar tenga gente. No, la gente la tenés que llevar vos encima, no es que pagás para tocar en un lugar lleno de gente, ¿no? Tenés que pagar y tenés que llevar la gente. Y la puerta queda el boliche, la barra del botón es de boliche. Es una cosa de loco. Y tener que ir vos antes de la previa o alguien encargado de la banda a revisar matafuego. Yo no sé si todos los pibes lo hacen. No. Y realmente no corresponde tampoco que el músico esté pendiente de si el lugar que le alquilan está en condiciones o no. Bueno, Cro-Magnon es un tema que creo que ya lo dejamos claro cuál es nuestra posición al respecto, pero a mí lo que me interesa no es hablar del pasado, sino entender que en definitiva en los que se siguen cagando son en los pibes, ¿no? En nosotros, en los rockeros, que si de última nos pasa algo... Que nos llore Gardel, la familia, qué sé yo. Pero ellos se llenan los bolsillos de plata. Bueno, hemos dicho. Si alguien quiere comentar algo, está abierta la vía telefónica, que es el 5433-3607. ¿Por qué de mal en peor? ¿Qué, Nahuel? De mal en peor. Porque vos sos el creador de esto. Hola, chico que canta, creo el nombre. ¿Por qué era? No se acuerdan por qué. No sabemos ni por qué tocamos. Ni me acuerdo. Varias veces lo quisimos cambiar, ¿viste? Sí. Pero lo quisieron cambiar el nombre. Sí, pero él es el que insiste. Y ahora no sabe ni por qué, pero insiste. Queda aferrado al de mal en peor. Por un lado, porque sonaba un poco gracioso. Y después, porque en aquellos momentos, cuando a mí se me ocurrió, como que estábamos en una situación donde parecía que íbamos cada vez de mal en peor a nivel social. Así que... Bueno, estamos hablando de hace 8 años atrás, ¿no? Sí. 2001, nosotros, 2002. Cuando recién que nos conocimos con Gastón, más que al principio, nosotros nos conocimos primero y después lo conocimos Juan. Recién ahí empezó a surgir la idea de la banda y bueno, fueron épocas de Cro-Magnon también y demás. Mira lo que hablaban en la nota es tal cual, no surgió ninguna banda más después de eso. De verdad, las bandas que siguen tocando. Claro, no, sí, pasaba en esa época cuando arrancamos. Yo arranqué con Gastón en otra banda paralela. Y pasaba eso de que todos tenían su banda. En cada esquina del barrio, todos tenían su banda. Pasó lo de Cro-Magnon, las entradas de los recitales explotaron. Todavía una entrada de un recital. No había lugares. No había lugares. Se cobraba 20 pesos, ahora se cobra 100 mangos. Las bandas o los chicos que tenían su banda dejaron de tocar. Se perdió el interés por armar una banda y eso. Somos muy pocas las bandas que de esa época todavía seguimos. Y no hay espacios. No hay espacios. Es verdad que no hay lugares. No hay lugares ni físicos para tocar ni en los medios. Vos fíjate que en televisión antes era... En casi todos los programas de los sábados, los domingos había lugares y espacios para que las bandas toquen, ¿no? Y impulsaban desde ahí el rock nacional. Hoy el rock no se impulsa. No. Desde ningún lado. No, y los lugares que pero hay... Pero plata hacen, ¿viste? Sí. Plata hacen. Bueno, los lugares que hay cierran y vuelven a abrir. Pasó en Bursaco, en un lugar que se llama El Amparo, que en una fecha, un recital punk, en la puerta del lugar mataron de dos tiros a uno y hoy se habría abierto como si nada. Está el domo de Temperley, que justamente nosotros ayer íbamos a tocar ahí, pero la policía lo clausuró. Y no es la primera vez que lo clausura, sino ya hace como 5 o 6 veces ya de que vienen clausurando y lo vuelven a abrir y siguen currando con la plata. Y así todos los lugares. Sí, lo que más o menos decíamos, ¿no? Cambió, fue un antes y un después. Cro-Magnon, y creo, digo yo, las bandas que todavía persisten, realmente es una pasión, es algo que llevan, ¿no? Porque debe ser difícil. tener que laburar de otra cosa cuando en realidad uno por ahí teniendo más tiempo podría componer más, ensayar más, buscar más lugares. La música es algo tan lindo, ¿viste? Claro. Que no es solamente un hobby, ¿viste? Es un estilo de vida para nosotros. Y aparte de laburar, es nuestra descarga tierra. Claro. Sí. Chicos, ¿temas propios cuántos tienen ya? Y ¿hay algo grabado? Tenemos grabado un EP del año 2011 y después de eso no hemos vuelto a grabar. Estamos planificando ahora dentro de un mes más o menos poder grabar otro similar. Claro. Bien. Y a fin de año o a principio del que viene poder grabar un disco por ahí un poco más largo. Sería lanzar un EP ahora de 3 temas que después van a estar incluidos en el disco para el año que viene recién. Está bien, pero ya largan con esos 3, claro, como para tener algo, un avance de lo que se va a venir. Tal cual. Porque esa es otra cosa, ¿no? Las bandas independientes, de verdad, grabar un disco duele, es muy difícil, duele. Sí, bueno, duele. Tal cual, duele. Justamente nosotros estábamos por grabar con Ray Fajardo, actual baterista de Jauría. Y bueno, él nos tiró un precio que era muy costoso. Estamos hablando de arriba de 20 mil pesos. Y no solamente Ray Fajardo, sino cualquier otro estudio sale eso. Y es muy doloroso. Y bueno, más para un trío. Claro, bueno, justamente eso es lo que nos decía Ray, que para un trío es más doloroso que por ahí. Claro, de dónde laburarlo un poco más y ni, sí, o sea, no, que se haya chorear, ser honesto. No, no se puede. Yo por eso tengo que ir. Después de acá, vamos a ir a la. Claro, es una locura, chicos, no, está todo dado para que no avancemos, ¿no? Una cosa así como que hay que ir en contracorriente todo el tiempo. Pero y, se llega. Sí. Sí, se llega. Por eso valoraba antes que estén hace tanto tiempo juntos, ¿no? Porque uno sabe que en el medio de tantos años hay un montón de cosas que hubo que surfear y que bancar. No es, tengo una bandita, me junto, ensayo y nada más. Claro, no. Hasta al mínimo comprar el instrumento ya es algo que debe costar. Y ensayar, ¿tienen sala propia o van a ensayar en la casa alguna? Recién ahora, hace cosa de 2-3 meses que nos estamos juntando en la casa de Juan, el baterista, que tiene un poco más de espacio. Llevamos nuestros instrumentos, nuestros equipos, él tiene su batería. Es todo medio precario, pero nos sirve como para poder estar un poco más. Nos manejamos siempre en salas, ¿viste? Sí. Alquilando. Bueno, pero está bueno tener la casa del batero. Está bueno que sea la casa del batero, porque si no, si él tiene que llevar la batería, pobre, a la casa de otro. Nosotros dejamos todas las cosas en la casa de él ya y vamos, dejamos los instrumentos también. Aparte, nos beneficia también porque estamos más distendidos, tenemos más tiempo para de repente si queremos agregar algo nuevo o zapar. O hacer ensayar un rato y después tomar unos mates o charlar, cosa que al ir a sala de ensayo es más acotado. Vamos a ensayar lo que tenemos. Sí, tenés que ir a hacer la tuya e irte. Y listo. Entonces, estar así es más precario. Pero para crear ayuda, porque te necesitas ese espacio de estar tranquilo. Se labura con más tiempo, se labura más las violas, la bata, las voces. Laburamos más y nos sentimos por ahí más cómodos. Salen letras o salen bases y vamos trabajando sobre eso. ¿De qué zona son? De acá, zona sur, somos de Guernica. Acá. Lejitos, chicos, hicieron un reviaje, gracias. Bien. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Por abrirnos las puertas. Che, ¿vamos a tocar? Sí. Tienen ganas, ¿no? Les estoy haciendo ya mucha charla, poca música, dijeron. ¿Me invitaron a tocar o a quién me invitaron? ¿Para qué estás en foto? Esperen, porque todo va para YouTube, todo. Ah, bueno. Esto es así, Bueno, de mal en peor, en sin careta, acústico, en vivo. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer un tema nuevo. Salió hace un mes. Se llama Feliz. Y es una historia de amor entre chicos del colegio, ¿viste? Oh. No. Porque todavía estudiamos nosotros. Bueno. Siempre se estudia. Queremos seguir siendo adolescentes. Cuando dirás Dios comienzo en aquella escuela. Sentados en un rincón murió nuestra soledad. Peor, ahí estamos arreglando los micrófonos y todo eso. La gente, si nos está escuchando, nos puede ir diciendo cómo están saliendo los chicos, que yo estoy acá operando y siempre viene bien la gente del otro lado, ¿viste? Que te dice, no, sí, subí la viola, bajar, todo eso. Queremos la opinión. Claro, no, queremos la opinión. Queremos la opinión, el sonidista. Che, ¿cómo los trata el barrio, el salir a tocar? Veníamos hablando un poco de lo difícil que era. ¿Pueden, están tocando seguido? ¿Ahora tienen alguna fecha? Mirá, sí, estuvimos... Nos dentro de todo a sacar temas. A escribir. Claro, componer. El frío claro, nos tiró un poco más adentro. Nos quedamos invernando. Sí, y ahora en primavera queremos tocar. Claro, ahora viene primavera, quieren tocar todos. Sí, es una locura. Sí, ahora quieren tocar todos. Dentro de poco va a salir el anfiteatro municipal de allá de Guernica. Esperemos que salga. Ah, sí, bien. Que viene. Bien. Ya están comprometidos. Sí o sí. Tiene que haber anfiteatro. Al aire libre, ¿viste? Un domingo. Bien, lindo eso, ¿eh? Las municipalidades se tienen que poner media pila y poner sonido en todas las cultura. Plazas. Sí, bastante. Cultura, sí, a full. Allá nosotros... Somos de Guernica, pero la verdad que hemos tocado con suerte 3 veces, porque no hay lugares, porque también antes había un montón de bandas amigas, conocidas, con las cuales se podía organizar algo. Hoy en día son muy pocas las que quedan. Y también no, de parte de la municipalidad no hay una apuesta hacia lo cultural. Tenemos un anfiteatro que es un espacio público, pero que la verdad que hace rato... Por no decir años que no proponen nada. O sea, no se aprovecha. No se aprovecha. Antes, siempre la música del rock estuvo como media mirada de costado. Siempre se le dio cabida a los grupos de cumbia. Pero ahora, hace rato que ni siquiera eso. Ahora enfocan mucho el anfiteatro. Muchas iglesias evangélicas. Mira. Sí, claro, sí. Y aparte, la cuestión es que ellos te dan el espacio... Pero es un espacio que necesitas un sonido bastante copado como para que suene. Porque es al aire libre, grande. Claro, es un... Claro, y aparte es como que se vuelve un embudo si llevas un cierto tipo de sonido. Si llevas un sonido chico, lo que fuese. Y tenés que andar contando con 5 o 6 mil pesos para alquilar un sonido... Y la verdad que no se puede. Claro, hacer tampoco así. Te salva el lugar, porque por no, más que te den no. El anfiteatro, sí, sí. Tenés que llevar el sonido vos. Sí, sí, tal bueno, cual. Pero por eso digo, las municipalidades tienen sonido, y si no lo tienen, cómprenlo, viejo. Porque, viste, los pibes tienen que tocar. Y aparte, qué cosa más linda. Y yo creo que igual es a propósito, ¿eh? Vos fíjate que la gente ya no va tanto a las plazas, no hay actividad. También es a propósito, porque la plaza es un lugar de reunión. Es un lugar donde la gente se encuentra, se ve, se escucha y por consecuencia se organiza. Y me parece que eso es lo que no quieren, ¿no? Porque si no es tan fácil. Vos fíjate, perdimos la cultura de salir a tomar mate en la vereda. En la vereda. Los pibes no juegan mal. Bueno, no sé, en Gleu por ahí sí, ¿no? Se ve más gente en la calle. En Gleu Guernica, no. En Guernica, sí. Perdón. Hasta las 8 de la noche capaz que ve gente. Claro, después ya... acá se ha perdido, bueno, porque ves en otros barrios que todavía la gente sigue saliendo a la calle. Yo pensé que no, que viste que a veces uno tiene esa idea que lo que pasa en su micromundo sucede en todos lados. No. Y la verdad que he ido a otros barrios y vi que la gente sale, toma acá más, dentro que de se Buenos encuentra. Aires. Sí. Acá dentro de Avellaneda, Villa Corina, sí. La gente está en la calle, los pibes juegan en la calle. Sí, allá algo se mantiene, pero no tanto también. Perdimos eso de encontrarnos en una plaza a tomar mate, pero si vos pones una banda, pones un evento, la gente va a ir a la plaza porque sí, hay algo para ver además de tomar mate. Claro. No por es solamente ahí lo... un género, porque estamos acostumbrados nosotros a tocar con amigos que hacen pan rock, rock and roll, medio ska, medio reggae. Sí, una aparte de cultura, podés ¿viste? Juntar diferentes sonidos, depende para la gente que vaya, ¿no? Un día reggae, un día rock, un día punk, está bueno, un día heavy, qué sé yo. Yo hice mucho tiempo fechas en una plaza acá del barrio, pero también el sonido lo teníamos que poner entre nosotros, las bandas, ir juntando, bueno, vos traes esto, vos traes el otro, o alquilarlo, y al final terminabas en la misma, teniendo que poner plata para tocar, o sea, o pagar el sonido, sí, o pagarle un bolichero, lo mismo, estás poniendo plata. Y la verdad que las municipalidades tendrían que impulsar que los músicos de su barrio tengan un lugar donde expresarse, donde tocar. Todas. ¿No? O sea, la verdad que no cuesta mucho poner una persona que organice una plaza, no, todas las plazas. No. Decir, claro, escúchame, vos sos como la propaganda que hay en la calle. Intendente. Sí, bueno, cuenta, es de hecho, es más, podés hasta hacer propaganda, no sé, en el sonido pegale Ferraresi en nuestro caso. Pinta el sonido de verde, verde Ferraresi, viste, pinta todo verde Ferraresi, pinta el sonido de verde y no importa, ¿me entendés? Ya está, por una pancarta, acá puso el sonido Ferraresi, listo, joya, te aplaudimos todo, grosso Ferraresi, te queremos, rock and roll. Si queremos sonido, queremos las bandas toquen, queremos escuchar, claro, queremos seguir a la plaza y que haya rock and roll. Y yo decía, pero yo quiero folclore, yo quiero rock and roll. Mario González dice que se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, gracias, Mario. Le agradecemos mucho a Mario. Le mando un beso a la gente de Sueños Verdes Rock, que me está pidiendo que le pase un tema para toda la hinchada. Ahora, cuando terminemos, nos vamos a ir con Sueños Verdes, porque no sé si llego. Hoy había de todo. Aníbal Ibarra habló sobre Callejeros. Y Aníbal Ibarra, que para mí tiene que estar preso, para mí es el responsable número uno de Cromañón, Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra tenía, repito, 4 denuncias sobre Cromañón antes del incendio en su cajón del escritorio. Había 4 denuncias que le mandaron a Aníbal Ibarra diciéndole que Cromañón se iba a prender fuego. ¿Sí? Así. Era el gobernador de Buenos Aires. Tenía 4 denuncias de 4 personas que decían Cromañón se va a prender fuego. Él, ¿qué hizo? Coimió, aceptó plata y siguió abriendo. Bueno, dijo que la libertad de Callejeros es razonable, Aníbal Ibarra. El legislador porteño habló de Cromañón y expuso que para que una sentencia se ejecute tiene que estar firme, por lo que el lunes puede pasar cualquier cosa. Ah, porque algunos están diciendo que el lunes van preso de vuelta, qué sé yo, cualquiera. Bueno, nada, quería comentarles eso. Ahí está en el muro que lo dejó Arichino desde Bahía Blanca para que lo puedan leer. Murió. Jodeme. No. ¿Nos quedamos sin coso? Está muerto. A ver si le podemos poner. Che, escúchame una cosa. Preguntale algo a los chicos mientras busco para poner la batería de la cámara. A ver, que te cuenten sobre la batería. Contate unos chistes, ¿no? Contate unos chistes. Claro, buenísimo para los chistes. No, contemos un poco cuántas letras tienen, que al final nos respondieron. Ah, sí. Y andamos rondando las 20, sí, 20, 30 letras. Más, sí, un poco más. Andamos por ahí, sí. Todas canciones que hemos... De nosotros aprovechamos, viste, en los ensayos, generalmente nos grabamos todo eso. Y está bueno tenerlo con eso que no grabamos. Vamos modificándolo, vamos arreglándolo para que suene mejor. Yo hago una pregunta. ¿En qué momento de la banda los agarra haciendo las letras? O sea, ¿en qué se basan? ¿En qué no sé qué los inspira para hacer las letras? Y es muy variado. Claro. ¿Qué sé yo? En mi caso, hay veces que en un día puedo armar 2 bases de canciones y después la letra, o por ahí estoy viajando y se me ocurre algo y lo escribo en el celular o en alguna hoja. Como también hay momentos largos que no sale una idea ni por casualidad. Entonces es muy variado esa cuestión. No es que te sentás y decís, bueno, ahora escribo una canción y te sale de qué taquito, ¿viste? En una hora lo hiciste, no. Hay veces que, en mi caso también, estoy con la guitarra practicando, boludeando, lo que sea, y de repente de eso sale una idea sencilla que después la vamos desarrollando con los chicos de la banda. Al principio, muchas letras hablaban de cuestiones sociales que nos pasaban, sí, que nos pasan acá en Argentina. un poco más crudas las letras. Después nos fuimos calmando un poco, porque ya estaba muy, muy hardcore, diría el amigo. Y pasamos a algo más, una letra, claro. Por ejemplo, muchas que hablan de amor. Se pusieron sentimentales. Nos aputazamos. Los años. Nos agarró la época, viste, sensible. Que vienen, claro. Las chicas, viste, y ya salen todos temas de amor y después nos dejan. Y bueno, 20 letras de sabor, claro, viste. Ya, no, por ahí antes teníamos un sonido más crudo, hablábamos de otras cosas. Ellos se están grabando más, también, mirá. Más punk o más hardcore, y por ahí ahora tratamos de buscar un sonido y letras más alternativas. Claro, más alternativas, sonar un poco más maduro. Bien. Sonar un poco más maduro, tiró el loco, gordo. Lo dice Juan, que... Lo que les iba a preguntar, yo por lo que vi en el Facebook, que empezaron haciendo hardcore, ¿puede ser? Sí. Andamos dentro del hardcore punk, por así decirlo. Sí, en aquellas épocas. En esos tiempos. Después hemos ido siendo más para el lado del punk alternativo. Está más difícil para el punk que para tocar que para otro género. Sí. Yo cuando armaba fechas me decían todo menos punk. En los boliches, ¿verdad? Los te discriminan por al pedo, porque nada que ver, es lo mismo que el heavy, ¿viste? En las plazas dice todo menos heavy. Y nada que ver, o sea, ¿cuál es el...? ¿Viste? Como que el punk y el... Está bien, son un poco más quilomberitos para bailar. El punk cuando arranca el pogo, ¿viste? A veces es más complicado, pero la verdad es que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Hay como un miedo ahí al pedo. Es una cultura más. ¿Hacemos otra? Hacemos otra. ¿Les parece? Esta sí que es melancólica. ¿Esta es melancólica? Sí, sí. Esta es del EP de... Claro, del año 2011. Bueno. Se llama Hojas. Hojas. Careta. Quizás algún día vuelva a verte. Cruzarte en alguna calle, mirarte a los ojos. Vuelven en mí, y, ver pasar la gente, ver caer las hojas de los árboles, sentir el dolor de una vieja herida que hoy sigue estando, sentir el dolor de una vieja herida que hoy sigue estando. Bravo, bravo. Bueno, y seguimos con más Sin Careta en vivo acá, la gente de Mal en Peor, brindándonos un acústico. ¿Y cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Están cómodos? Sí, un poquito nerviosos, pero... ¿Poquito nervioso, no, posta? Nervioso, sí. ¿Sí? Che, la primera vez que vienen a la... Que no tocamos, ah, claro. En una radio. Se ha explicado. Hace rato que no estamos en una radio. Igual siempre nervios surgen. Sí. Siempre es, te sales y te pones... Después te vas soltando. Claro. Pero bueno. Soltate rápido porque nos queda media hora de programa. Claro, no, gracias. No, no, no, tiempo. Mato un poco más. Claro, soltate. Este 3 de edición. Che, escúchame. Vamos a ir una tanda. Así, si quieren tomar un poco de agua o algo. Yo les voy a poner para que escuchen. Y lo quiero que por favor presten atención a esto. Les dije que el viernes fui a ver a Sobra Milonga. Sobra Milonga, no me salía. Y había. Escuchen esto, chicos, porque por ahí. A mí me encantan las bandas que. Le dan el espacio también a otros artistas. Había, mientras ellos tocaban, había un chico que hacía malabares abajo del escenario. Queda espectacular ver el rock and roll y el chabón haciendo malabares, me encantó. Y había también un actor que hizo un monólogo en un momento, entre medio del recital, ¿no? O sea, mientras ellos tocaban, en un toque frenaron, habló y siguieron tocando, ¿no? No es que hubo un espacio en eso, sino que era parte del show que brindó Sobra Milonga. La performance. La verdad, increíble. Primero, lo descubrí que mientras ellos tocaban, él estaba vestido así como de tanguero. Para que le vamos a nombrarlo, porque si no, yo mucho y no te lo estoy nombrando. Le mandamos un beso si nos está escuchando. Dijo que nos iba a escuchar. Pero la verdad no lo sé. Diego Grueiro se llama, ¿eh? Diego Grueiro, un grosso total. Lo vas a escuchar vos mismo y vas a sacar tus propias conclusiones. Yo te voy a decir una cosa. Admiro mucho a la gente que sin micrófono y contando adelante con mucha gente del rock, un público rockero, empiece a hablar... Y llega un momento donde todo el lugar se calla para prestarle atención a lo que está diciendo. Eso logró Diego. Y a mí me parece que eso es arte, ¿no? Primero que enfrentarte vos solito con tu alma a un público del rock, digamos que es más complicado que cualquier otro público. Y además no necesitó ni del poder del micrófono para captar la atención de toda la gente que estaba ahí. Que la verdad, le felicito a Sobra Milonga, un montón de gente. Es lleno el lugar, la Casa del Pueblo de Lanús. Escuchemos a Diego Grueiro, los invito a prestar atención. Sobra Milonga estaba tocando y de repente pasaba eso. Que rechaza. La vida es tan corta porque la enfermedad nos hace sinceros. El Diego es argentino. Joel, estoy aburrido. Qué pocos recursos. Tengo que conectarme al Cara de Libro donde reina la desvinculación. Tuve un encuentro fuerte con una dama, pero el amor a primera vista compartido es el que verdaderamente se me hace fuerte, como el perdido. Estoy tan solo en la melancolía y en los recuerdos. Nostalgias de drogas, compañías, ya sean efímeras y presentes en esta alegría. Me modifiqué volcando en un papel lo que ya no haría. Es el revés que me pierde la cocaína. ¡Ay, el pato! Pato, el Patos. Tres veces apareció en donde estabas. ¿En dónde estabas? ¡En el donde estabas! Nació la beba buscada que esperábamos. La magia ya no está en este brazo. Bueno, de tanto esperar, la sombra se te va a hacer realidad. Ya te quedaste vacío en la mesa. ¿Cuánto más querés probar? El último anfitrión de luz. No podés zafar. Recostado se te hace carne el mental. Que ya no es tiempo de reclamar. Mientras hago las cosas mal, tengo que disfrutar de poder expresar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Fuimos amigos de cuatro. Con respeto y amor se consolaron dos. Trabajar de noche aplica más riesgos. La seducción llegó al extremo y claudicó. Los principios es no decir nada del prójimo. El valor es el amor. ¿Negarnos? La unidad la había confundido con asociar. Fotos, deshielos, familia. Eso lo tenemos. Hubo un indio que habló de más. Y ahora somos los que tenemos que escuchar. Ya tenemos fecha en Mendoza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El mejor puede ver tu pintura. Lo confirma el number one del maestro. Una vez más. Más que verde natural. ¡Vamos! Primera escena, primavera, primer compañero, familia de fuego. La victoria seguirá creciendo lejos si dejo caer al entrar. Pieza tocada, empieza caída. Ya hubo una victoria muy mal disfrutada. A puro pebete, si ve el dolor casi ni entraba. Y si no te pinta la manteca o la bandera, hay que seguir. Quería con mi primo llegar a Potosí. A vos, muñeca. Sin quejarnos, nos quedaremos juntos. Ya tenemos piel. Creamos tramo para seguir en realidad. Financiero de tu amor, no puedo perdonar lo verdadero. Toda esta mentira no tiene sostén. Ya se le notaba en las gomas el apriete. Muchas veces me puse al cambio y hoy me doy cuenta que era por el miedo. Miedo a lo nuevo, pero lo nuevo está en movimiento, el movimiento revolucionario atrae el encuentro. Por eso paga más mi coraje hacia sus cuerpos. El tesoro que no ves es la luz leal que te enceguece. La vida entera contala como quieras. Face to face no es parecido a cuando no me lo dijo. Volvieron esas flores que no son de primavera, sino que allí se engendran. A los pájaros que van a comer a otros lugares y ya no picotean en esta vereda, ¿verdad? Irreclamable la amistad. ¿Para qué juzgarle al amigo que está bien o que está mal? Si siempre va a estar, si no, no sería amigo. Y lo que ya no está en nuestros amigos de siempre, lo pueden tener nuevos vínculos. Hay hermosa gente. Gracias a Dios para compartir estoy presente. Y gracias que sobra milonga. ¡Vamos, che! Sin careta. Buena, loco, muy buena. Muy buena.

Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta. Estás escuchando a La Rolinga, que es la banda que nos hizo el tema de Sin Careta. Le mandamos un beso grande a Nico, a Guille y a toda La Rolinga. A todos los Nicos de La Rolinga, porque son como un par de Nicos en La Rolinga. Bueno, seguimos con más Sin Careta, último tramo ya de programa. Acá con los chicos de Mal en Peor, que le agradecemos muchísimo su presencia. Y la tengo acá a Ana Obregón, que dice, aguante de Mal en Peor, el batero es un capo. Gracias, es mi hermana. Por eso. Chumpa media. Pero escúchame, no tenías que decir eso. No, la manda al frente porque nunca va a verlo. Bueno, pero mira, te escucha por la radio, te hace el aguante, ¿eh? ¿Viste? Porque después lo tenemos acá al señor... Diego Grueiro, que lo escuchábamos recién en su monólogo. ¿Les gustó, Diego? Sí, muy bueno. Muy bueno. No, aparte, una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo arriba del escenario, porque las caras, los gestos, ¿no? Una cosa, la radio, viste que nos falta la imagen. Pero bueno, ya la van a tener en YouTube porque filmé todo el show. La verdad que me hizo tanto bien, Diego, a mí esa noche. Fue como, viste, me encantó. Me encantó su participación, me cagué de risa, me divertí. Le agradezco. Gracias, Diego, por tu arte, porque la verdad, yo lo disfruté. A mí me encanta yo soy muy buena espectadora. Che, la mina no tenía una ocurrencia, pero era muy buena espectadora. Soy artista porque me encanta consumir el arte. Che, Diego dice, gracias, qué emoción. Muchas gracias, gracias por la buena onda, las palabras y por apoyar y acompañar el arte. Así que le mandamos un beso grande, gracias a vos, Diego. Y te vuelvo a reiterar ahora públicamente la invitación para que vengas a la radio, que si querés te hagas una columna, no, me encantó, por Dios, ¿te imaginas? Todos los domingos tenerlo a Diego acá haciendo un monólogo, un poco de humor, humor rockero aparte, ¿no? Está muy bueno, loco, a mí me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, y recomendamos a las bandas que incluyan a otros artistas en su show, siempre, o alguna exposición de fotos. Bueno, stand-up es lo más, para mí por lo menos, yo me muero, pero bueno, si no también se puede hacer alguna exposición de fotos, de cuadros, pero ya que si arman la fecha ustedes pueden también apoyar otro tipo de arte. Generalmente siempre hay una mesa que, por ejemplo, alguien lleva un fanzine. Claro, esas cosas. Un cuaderno donde expone sus ideas, habla un poco de lo que es la cultura. También hay chicos que, por ejemplo, la otra vez tocamos en Adrogué, en una plaza, y había unos chicos que las pinturas de ellos las exponían. Así que es parte de la cultura. Claro. Está bueno. Mientras las bandas tocaban, ellos exponían sus cuadritos. Bien. Fotografía. Sí, eso por lo menos yo lo celebro. Cada vez que voy a ver una banda y hay algo más. Una vez fui también a una fecha en la Casa del Trabajador Agustín Tosco, que está ahí en Lanús. Y vos sabés que mientras las bandas tocaban, había una tela grande en la Casa del Trabajador y artistas que pintaban, ¿viste? Con esa pintura flúor. Sí. Y iban pintando el mismo cuadro en etapas, solo pintaban mientras las bandas tocaban. Cambiaban la banda y volvían a... fascinante, porque vos lo veías pintar como al ritmo del rock and... No sé, ya estaba re en pedo, ¿viste? Un poco todo en sintonía, pintaba y tocaba, ¿viste? Pero aparte esa pintura flúor, y aparte ir viendo como primero empezaba sin nada de forma y terminó siendo un mural, ¿viste? De acuático, con peces, todo, pero cuando, ponele, terminó de tocar la primera banda, no tenía forma de nada, no sabías ni qué iban a hacer, nada, ¿no? Y poder ver todo ese proceso y cómo se va transformando la forma de la nada a un dibujo. Algo. Flashé, menos mal que no fumé nada, ¿eh? Parece que hubiese... Claro, la loca. Pero son cosas que de verdad aportan, ¿no? Sí, no, está bueno. Y aparte siempre que las redes que uno puede hacer entre el arte y todo eso siempre suma. Entre banda y banda unos malabares. Che, Ana Obregón me pone, el batero es adoptado. Ya lo sabíamos, igual. Es muy grosa, boludo. Un aplauso para Ana, loco. Aguante, Ana. Muy bien. Me mató. Bueno. Yo también la quiero. Mirá lo que nos dice Diego. Acepto la invitación. Lo de la columna lo vamos tejiendo. Muchas gracias. Pensé que me decía que sí a todo. No, me está frenando. Bueno, voy a invitado. Si querés que labure para vos es otro precio, querida. Claro. Bueno, gracias, Diego. Te esperamos invitado. Ahí viene Sobra Milonga a hacer el acústico este domingo, ¿no? El domingo que viene. Vamos a tener en el piso acá un acústico de Sobra Milonga, que ese domingo no me faltés. No. Porque te puedo asegurar que la banda esa estalla, ¿eh? Acá vengo siempre. Órgano todo, Sobra Milonga. Siempre. Así que los esperamos. Bueno, se puede juntar, venir con Sobra Milongo. Si no, viene solo, Diego, lo esperamos. Chicos, vamos con otro tema, ¿les parece? Dale. Y a ver la gente ahí del municipio de... Presidente Perón. Presidente Perón, si se pone media pila para que los chicos puedan tocarlo. Con un sonidito no se le niega a nadie, como un vaso de agua, loco. Exacto, muy bien. Bueno, vamos. ¿Qué tema vamos a hacer? En vivo, acústico. La gente que está por ahí nos puede ir diciendo cómo Gastón, se escucha. Gastón dice qué vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama No Están Solos. ¿No Están Solos? Sí, sí. Es un tema... Hace mucho tiempo que lo hicimos. Hizo Nahuel, yo lo ayudé un poquito. Es un tema social. Ya se van a dar cuenta. No aparecer. Caribe Maxi presentes ahora y siempre, ¿eh? No, les cuento, chicos, acá en este edificio funciona el canal 4, Darío y Maxi no están solos, y siempre este fue un centro cultural donde estuvo abierto a todas las organizaciones, y muchas de las organizaciones ese día salieron de acá. El corte del puente Pueyrredón del 26 se gestó un poco también en este espacio, como en muchos otros, pero salieron compañeros de acá para el puente, para ese día, así que les agradezco mucho este tema en particular, porque nos llena bien, nos llega bien profundo, digamos. Así que muchas gracias, ¿eh? Y gracias por escribir a luchadores, ¿no? Que a veces las bandas por ahí, por no jugarse tanto, no marcar una posición política o eso, tratan por describir otras cositas más light y no jugársela. No hay que tener careta, ¿viste? Ahí está, o sea, sin careta. Vamos al Anfi y si tiene que salir un temita que por ahí es algo político, ¿viste? Pero hay que decir. Bueno, por eso el rock no tiene tanto espacio también, ¿no? Porque siempre las letras fueron sociales, fueron de protesta, así nació el rock and roll. Y bueno, no, nada es casual que no tengamos espacios y esas cosas. Bueno, Darío Maxi presente, che, acá en FM La Mosca, como siempre, y como todos los días y a toda hora. Se agradece mucho, che, de mal en peor, de verdad, ¿eh? Me encantó muchísimas el gracias. Tema. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Nos queda uno más, ¿no? Sí, tenemos. Pensé que se me estaban diciendo muchas gracias. Nos y, vamos. Claro, dije, ¿qué pasa? Bueno, vamos con la última. Vamos con la última. Dale. Sí, son y 28. Justo. Dale, vamos con la última. Y después nos despedimos todos, nos vamos todos juntos. ¿Qué van a hacer, che? ¿Qué vamos a hacer? Acá Juan señala con el dedito el tema número 4, que se llama Al menos hoy. Duraron 5 años hasta que vinieron a La Mosca. Acá es el fin. Al menos hoy, en vivo, en Sin Careta, de mal en peor. Si no estás, se me calla el alma, no puedo más. bien, ¿eh? Bien ahí las letras, ¿eh? ¿De qué sirve la revolución si no te puedo convencer? Bien, gracias, de mal en peor. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Por venir, por dejar la familia un domingo, los amigos, venir hasta Avellaneda, traer los instrumentos. De verdad, se agradece y se valora, ¿eh? Se lo digo siempre feliz a todas las bandas. A todos los nenes. Ah, feliz día a todos los nenes y las nenas. Claro, a todos tenemos un nene adentro. El día de la niñez. Claro, nenas y nenes. No tenemos hijos nosotros, pero tenemos sobrinos. Ah, sí. Bien. Saludos. ¿Y sobrinas no tienen? Sí, sí. Yo también. Bien. Dale con el masculino, ¿no? Che, incorporemos al femenino en el lenguaje. Sí, igual. Niños y niñas, sobrinas y sobrinos. Bueno, nos vamos. Chicos, ¿la pasaron bien? ¿Estuvieron cómodos? Muy bien, sí, la verdad que sí. Estamos muy agradecidos por habernos brindado este lugar. Hace rato no veníamos una radio, fue todo un recomenzar para nosotros también, porque bueno, es otro ámbito, es más hablado, romper el hielo, otro formato un poco, así que estamos contentos. Muy contentos por eso. Bueno, vuelvan cuando quieran, Bueno, vamos a ver, se ponen a grabar cuando esté el CD, va a ser el primer lugar donde venimos. Ahora te vamos a regalar un disquito. Un demo que trajimos para regalar. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, yo quería dar algunos saludos antes que nos vayamos. Ahora pasa. No me van a dejar volver a mi casa. Por favor. No, a familiares, amigos, en particular a unos chicos que quiero mucho, que son Tito y Tita, que son hermanos. Ay, no. A Chene, que nos está escuchando también. Y bueno, todo es un club de rugby de Guernica que tenemos buena onda y siempre nos preguntan cuándo vamos a tocar y demás. Bien. Así que de mi parte, saludos para ellos. El fan club. Claro. El fan club es nuestro. Que algún día va a llegar, pero bueno. Pequeño fan club de Guernica. Ahora se empieza. Por ahora sí. Sí, y son importantes esos primeros amigos que siguen a la banda, son la base. Así que hay que estar agradecidos a esa gente. Tal cual. Porque después, cuando sos famoso, que te sigan es fácil, ¿viste? El tema es que te sigan cuando uno la viene peleando, ¿no? Uh-huh. Sí, el aguante de la familia de cada uno y bueno, de amigos y demás, que eso es muy importante también, a veces. El verdadero afecto, che. Aiza ya subió las fotos de hoy, que vino acá hace un rato, nos escrachó mal, pero mal a todas, yo salí escrachadísima. Aiza, compañera, cuide un poco la imagen de quien le habla, le pido por favor. Escúchame, nos vamos, Yamila, ¿la pasaste bien? Excelente. Bueno, como sí, siempre. Yo quiero decir algo, porque este programa es como así, viste, a veces nos vamos de un extremo a otro. Si alguien se sintió ofendido por algo que dije o alguien se sintió ofendida, le pido mil disculpas, no fue la intención, ¿sí? Simplemente uno se expresa y dice lo que piensa y a veces, bueno, a alguno le puede joder un poco más o menos lo que una dice, pero no fue intención molestar a nadie. Nos vamos a ir con los chicos de Sueños Verdes. Dale. Que nos mandaron un tema y nos están pidiendo, ojalá que algún día puedan estar acá también haciendo el acústico, pero mientras tanto vamos conociéndolos. Nos vamos, gracias chicos, de verdad. Gracias, nos gracias. Reencontramos el próximo domingo con los oyentes y las oyentes y nada, como te digo siempre, buena semana, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau, chau, chau, Yami. Chau, nos vemos. Pásenla bien, che, diviértanse. Trátense bien, quiéranse mucho. Que la vida es una sola y pasa re rápido, loco. Careta. cargado de dolor. Toda la gente sin color. En la calle no hay